segundo 2. Ya fue. No, no, no, no tengo. No, sí, no, mi dedo no concuerda. Bueno, ya estamos al aire, ya está. Bienvenidos bueno. A Levadura Podcast, episodio 14. Todos somos reemplazables. Claro, ahí, claro. Bueno. No tenemos la suerte de tener a Edu, pero tenemos muchísima suerte de tener a Pairo, el cual lo está reemplazando en muchos sentidos. Él lo llama suerte, qué lindo. Piro, papá. Piro. Amo Pirín. Piro las pelotas. Bueno, Piro, futuro miembro oficial hasta que en algún día lo convencé. Va a tener que haber un cheque enorme y vas a tener que matar a mis otros dos programas. Bueno, tenemos un pequeño problema con el audio, no, de la parte no, de... Está pasando la paladora de nieve. ¿No? Uno de nuestros miembros, un nuevo miembro oficial... Está llamado... viviendo en Alaska. No se puede hacer un podcast así. Tenemos un miembro que no sé si es la heladera o un colectivo pasándole. Bueno, se escucha de vez en cuando ese sonidito que no pienso editar porque me va a llevar mucho tiempo de laburo. Santiago Gil, presentate. Hola, buenas. Yo soy Santiago Gil, como ya dijeron, y me inserté así en este podcast, como de cabeza, ¿no? Fue más o menos así. Ah, sí. Fue como un... Una convocatoria y me imagino que debo haber sido el único que se presentó. ¿Cómo el único? ¿Cómo el único? La puta madre. Respeto. No, no, se presentaron varios. De hecho, uno es ese, que arrancó... El podcast pasado, ¿no? El episodio pasado, el podcast. El episodio pasado. El episodio. Ayudó un montón que la cola de la convocatoria estuviera al lado de la cola de la convocatoria para Gran Hermano. Entonces, como que. Claro, ahí. Y se pasó de cola. ¿Siguen sacando? ¿Siguen sacando ese reality de mierda o ya lo. Ya no? No te lo voy a permitir, ¿entendés? No te lo voy a permitir. Te calmás con Gran Hermano. Te calmás. El chico viral. El chico va a estar en el próximo Gran Hermano. No, no, por favor. Era como rumor. Era como no, ese no, programa no, del bar. ¿Te acordás del bar? Que lo daban por Sky. Sky era el. No, ¿dónde carajo lo daban el bar? El programa no este. Sé. Creo por América. No sé de qué me estás hablando. América. Ese programa feo. Era tipo Gran Hermano, pero más tipo. No sé. Más porno. Y así creo que fue el único verdadero reality de la televisión. Porque todo lo demás, como que. Sí, pero ese tenía. ¿Se acuerdan cuando estaba Sky, esa que competía, ese cable que competía con DirecTV? No. Acá silencio. No. Aunque sea acá no, en mis pagos no. No lo he escuchado. Bueno, era... Sí, acá estuvo. Ah, ¿ves? Ahí estuvo, creo que. Un año creo que estuvo Sky. Ese fue el. No, nunca, lo juro. El cable no, pionero. Sí, Fue la empresa de cable pionera que había arrancado con esto de agarrando el programa este del bar, hacer los realities con las camaritas en vivo. Porque todos eran así, el programa que te cuenta, yo qué sé, tenías un ratito de un programa que te decía, ah, bueno, vamos a ver a los chicos, y bla, bla, bla, y te pasaban, sí, sí. No sé, 15 minutos de lo que estaban haciendo. Pero ese Sky, no sé si lo estoy diciendo bien, me parece que es Sky. Tenía la particularidad de que tenías un programa 24/7 que vos veías las camaritas. Ah, mirá. Es una pelotudez porque si tenés que gastar la vida mirando cómo viven otras personas. Era una mala idea. Es que en realidad lo copió Gran Hermano y entonces todos dijeron, ah, pero genial esto. Es que en realidad los dos se copiaron de un libro, o sea, es totalmente... ¿Cómo se llamaba? No. Se llama Mil... 1820 algo, 1800. Es espectacular, como. 1894. Eso mismo. Excelente. Eso mismo. De ahí sale la idea. En realidad es un experimento social, está muy bueno. Si vos lo ves desde ese lado, está bueno. O sea, llevas a las personas al límite más salvaje que puede haber. Está muy bueno. Sí, bailar en tanga. No, hay que estar encerrado ante una casa con gente que no conoces durante por ahí 3-4 meses aislado de todo. Para eso agarro 6 boludos, los tiro en la cúpula del trueno, le doy un cuchillo a cada uno y ahí me divierto. Por 2 horas, pero me divierto. Hunger Games. Pero no sabe cómo, claro. Sabe cómo Hunger Games es ese. Juego de hambre. ¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, con respecto a esto, cuando vos haces un programa social, o sea, la idea de Gran Hermano estaba buena, pero al ser un programa social. siempre tiende a la pelotudez del chusmerío y los chimentos y todos los programas que rodean a ese programa lo terminan haciendo un reality de mierda. Es así. Porque yo me acuerdo que Gran Hermano tenía ciertas cosas interesantes, como que cada participante, los buenos, tenían su estrategia. Y algunas estrategias eran una mierda, como decir, ay, sí, yo vengo de la familia pobre, entonces vótenme, como si fuese un gobernante. Pero Ahí tenían. viene, ahí viene, viene, viene, Ahí viene. viene el ruidito, Viene, ahí viene, viene el viene, ruidito. viene, viene, Viene viene. Ese no soy yo, ¿eh? Eso es tirada de una cadena de baño. Sabemos que Mal. Santiago está con una notebook y estás cagando en este momento. Lo que tenía era. ¿Por dónde iba? Me perdí. Estrategias. Sí, había algunos que estaba buena la estrategia porque eran unos hijos de puta, capaz que hablaban mal de una Sí, sí, persona, sí, eran re sí. Y después hipócritas. le daban un beso, ni hablar, sí. Claro, y como que vos veías como un solo flaco movía a todos en esa casa y de repente elegía a quién poner en contra de quién. Eso sí estaba divertido, digamos. Y bueno, el último que fue el de Cristian Hu, Eso el fue el tipo, ese era. primero. No, el de Eso fue Cristian el Hu también, primero. no. Nada, una cagada. Cristian Hu también jugó, a ver, jugó así que le llamo de una forma, sí, porque es un juego bastante bien en ese sentido. A mí me gustó, a mí me gusta el programa, o sea, soy, no te digo seguidor, pero no soy un hater. Vos Claro, sos lo que va con el cartelito de Cristian yo iba a U. la tribuna de Él la reconoce a corte. Cristian U como un genio militar. Wow. Yo me acuerdo que en uno de los Gran Hermanos, los últimos, que aparecía este negro de mierda que tenía el pelo así negro con. No me acuerdo, creo que se llama Marcelo o algo así. Que era. Ahí viene el. Viene. Este Oh, ruido va a viene. ser. Somos el primer podcast en el que un ruido se vuelve un participante más. Sí. El señor silencio y el señor ruido es este, viene. Claro, hoy vino el señor ruido. El señor acústico. Y había un momento en donde estaban proyectando. No sé si era un proyector. No, me parece que era una pantalla gigante. Y como que estaba iniciando Windows y empezó a tirar un error. Y che, ya viene 2 veces el ruido, hay que matarlo. ¿Qué onda? Y el proyector estaba como iniciando Windows y de repente como que le faltaba el teclado y tiraba todo una. Toda la pantalla negra típica de Windows con el falta de teclado, ¿viste? Y el mensaje de MCDOS. Y me acuerdo que el negro este decía, sí, esto es un problema de que le falta teclado, porque yo cuando estaba en la cárcel lo vi, ¿viste? Estudié informática en la cárcel y empezó a Gran Hermano diciendo, ah, sí, mirá, bla, bla, y qué trata el error. Todo, una parte terriblemente bizarra, o sea, era bizarra. Pero Ahora, bueno. volviendo un poquito al Yo tema haría un podcast de Gran Hermano, olvídate. de que dijeron de lo político y qué sé yo, y de las publicidades. ¿Vieron la publicidad política? No es por meterme en política, ¿no? De Walter Wire, el tipo que está bailando. Walter Wyatt. ¿No? Esa misma. Por Espectacular, Dios. espectacular. Espectacular. Espectacular eso. No la vi, no la vi. ¿Cómo la buscamos? Walter Washer, así como te digo, Walter. Walter Washer. Loco. Viene, viene, viene, viene. Viene cuando. O sea, la participación de Santiago en el podcast es ruido y tecleo. Claro. Y ahora no está hablando. Ahora, ¿qué está haciendo? Yo estoy un No poco sé. tratando de escuchar el sonido y no puedo. En mi casa no está. Podemos poner ahí cuando suena eso el cuarteto de Nisman. Claro, el cuarteto de Nisman. Otra cosa que no vi, últimamente no veo las cosas virales. No, por favor, escuchen esto, boludo. Eso es lo Sí. mejor. Yo me declaro fan. No. Jefe del fandom de Nisman. El cuarteto de Nisman. De Walter todo. Nisman, Yo man. manejo el fan club de Walter Wyatt. Perfecto, mirá, podemos hacer un crossover ahí. Ay, Entre Dios. el fan club de Nisman y. Ahí está sonando de fondo el cuarteto de Nisman. No, no, no, boludo. Boludo, no lo podemos poner al mismo tiempo porque empieza a hacer rebote. Ah, ¿lo pusiste vos también? Sí, boludo, estoy diciendo, está sonando. Esto tendría que haber sido el podcast 13, boludo, donde todo empieza a salir mal. Él es Nisman. No. Yo lo voy a poner en Facebook, tipo, me lo voy a poner. Me lo voy a tatuar, me voy a tatuar el URL, boludo. Ay, Dios. Ay, Dios, Dios. ¿Qué dice? Canción en homenaje de todo, con todo respeto. Para que se sepa la verdad, los argentinos nos la merecemos, basta de corrupción. Parece una cargada, o sea. Sí, no, sí, no, pero vos escuchalo, es espectacular, boludo. Posta que es espectacular. Sí, lo estamos escuchando de fondo. Ah, bueno, yo no lo estoy escuchando, pero bueno, sí. No, bueno, claro, porque lo tengo en el mío. Ahora claro. Cuando nos juntemos después de la podfest, ahí es vamos más, a. Siento que tendríamos que abrir el podcast con esta canción. Sí, por favor, pidamos permiso y hablamos. No pidamos permiso, no, mierda, no escucha nadie. No debo pedir permiso. Pidamos permiso. Bueno, para el tema y después lo pongo de en el la, intermedio del podcast. Oficial. Sí. Ahí está, bueno, cada ruido de claro, Santiago le metemos ahí el tema de Nisman. Pairos, bueno. ¿Estás al aire? Sí. Perfecto, sí. Estábamos escuchando el cuarteto de Nisman. Ah, buenísimo. Ah, estoy agotado ya me agotó. 10 minutos y le metí demasiado énfasis. Bueno, vamos a empezar el podcast, señores. Vamos a arrancar con los saludos. Sí, están todos muy callados, empiezan a interrumpir, bueno, a hacer quilombo. Bueno, primero seguidores de Twitter, nuevos seguidores de Twitter. Bueno, son Ezequiel Librandi, Gedo Brasil, andás a ver ese flaco de por qué nos terminó siguiendo, claro. Y Charles Resende. Levadura, a seguir. Además, creo que podríamos decir nuestros Twitter personales, ¿o no? Sí, ¿por qué no? Yo quiero hacerme viral, chicos. De... Tíralo, Cristian. Tira tu Twitter. Miss Chris Mann. ¿Miss Chris Mann? ¿En serio te hiciste un...? No, es Miss Chris Mann. Bueno, arroba bueno. Miss Chris Mann. Pairo, ¿vos tenés alguno? Porque siempre hablas de... No, solamente el del programa, porque yo no tengo Twitter. Es arroba persona no se cae. Todo muy juntito. Bien. Bien. Bueno, volvemos a retomar. Perdonen, oyentes, porque gracias a la mierda de Skype caímos feo y no pude levantar otra vez Skype. En cualquier momento vamos a cambiar el sistema para hacerlo por otra cosa, no sé. Nos programamos un Skype nosotros y después empezamos a grabar. Sí. Y lo vendemos, de paso. Y lo vendemos, sí, última, sí, sí. De última sale otro Windows, total, que fue. Sí, ya después fue. Programaste Skype, podés programar un Windows. Obvio, sí, le programamos todos juntos. Listo. Le ponemos Ski Podcast. Skycast, ahí está. Ajá, Skycast. Bueno, a ver, que no se corte. ¿De qué estamos hablando recién? Estamos dando nuestros nombres de Twitter. Ah, eso sí, lo de. Bueno, creo que, a ver, vos ese, decís, ¿cuál es tu Twitter? Bueno, mi Twitter es STNTW, acá lo mismo de Twitter, uh-huh. Bastante básico. ¿Ese tiene? ¿Qué tiene ese? Yo te juro, cuando dijiste ese tiene, pensé que iba a seguir con algo. STNTW es. Ok. Pairo, vos ya lo dijiste, y Santiago. Sí. Yo no tengo, o sea, tengo Twitter, pero ahora mismo no me estoy acordando mi handle. Y tampoco mi contraseña de Twitter. Así que este es poco social. Bueno, a ver, estamos en miscelánea, bueno, vamos a hacer... Bueno, pará, sí. Cabe destacar que el Twitter del podcast es @leacas. Ah, sí, bueno. Para todo aquel que nos quiera seguir. Y el Facebook es Levadura Podcast, facebook.com/levadurapodcast. Bueno, YouTube, que no está siendo actualizado, es Levadura Podcast. Lo borré. Lo borré el YouTube. Dije, bueno, no estaba enterado de eso. Sí. Por un segundo casi... Accidente. ¿Qué cosa? Fue un terrible accidente, se murió. Sí, claro. Se murió ahí, atropellado en el podcast anterior. Lo pisó la topadora, tío. Lo pisó el tren en el que vamos todos, o sea, este tren llamado Levadura Podcast. Ya no estamos poniendo políticos. Un saludo especial a mi gato Dinamita, que nos mencionó 3 segundos Y yo le dije, pero le dije a esta chica, ¿cómo se llama? Hoy estamos mal, hoy no encuentro nada. Vi Hola, Vivien Leigh, che, no le mencionaste 3 segundos. No, es que se borró toda la mención. No sé si fue verdad o fue mentira, pero bueno. está. Y no, O no nos está dijeron. tratando de quedar bien. Sí, aparte. Y nos dijeron levadura pos. No sé por qué, pero nos dijeron levadura pos. O sea, Y como bueno. que se confundieron. Bueno, no importa. Ezequiel Librandi. Esos son los que no seguían. Bueno, Ezequiel Librandi, G de Brasil, Charles Resende. Y de seguidores de Facebook, bueno, Luis Bergunián, Fanny Alecroy, que estuvo medio ausente. Pero bueno, un saludo a ella. Y creo que nadie más. Nos estamos quedando sin gente. Bueno, esos fueron los saludos. Hola, saludos. Vamos con la miscelánea, que es por donde arrancamos. ¿Qué estuvieron jugando? Yo Yo vengo estuve jugando. jugando, ¡Wow! bueno, opa. te doy la palabra. Perdón, yo vengo jugando ya hace rato el Binding of Isaac, no sé si. ¡Oh! ¡Juegazo! Sí, yo Alto también lo vengo juego. Sí, jugando. Volador de caca. Alto juego. Era Tal exactamente lo que iba cual. a Y decir. la verdad que hace poco me compré el Rebirth, que es como el remake mejorado. ¿Es el que se juega a Y. multiplayer? Ah, no creo, no sé. No, No, tiene un porque multiplayer LAN el juego. Ajá. Ajá. Que se juega con un periférico, como puede ser un joystick. Que lo que hace es darte uno de los, viste, de los típicos seguidores, tipo Blue Baby y tal. O sea, Sí, no el Blue Baby, vos, sino el chiquitito. sí. Claro. Para jugar con el Player 2. Y te resta un corazón de Isaac o del personaje que estés usando. Ah, mira. No, ni sabía. Yo no, Y normal bueno. lo estuve jugando y como siempre, muy, muy adictivo. Muy adictivo. Sí, es Che. hermoso, un juego hermoso. ¿Y llegaste a la parte del diablo que te da a elegir cómo querés sacrificar tu vida? No, no, me spoilaste todo. No, todavía no llegué. No, es que no. A ver, no es un spoiler. Fíjate cuando vences a. ¿A cuántos bosses venciste en una partida? No, no, llegué hasta The Shell, creo que se llama. O sea que me falta Super Satan todavía. Sí, le falta Super Satan. Claro, bueno, cuando vences a tres bosses, ponele, Ah. te aparece como una entrada a una cueva. Ahí apenas lo vences. O sea, te podés ir al próximo nivel o pasar por esa cueva. Y en esa cueva aparece un demonio que en realidad no te pega ni nada. Y tiene como una tienda. ¿Viste? Así como las Sí. tiendas. Y en la tienda vos podés. Esto no es un spoiler, o sea, en algún momento lo vas a encontrar. Es uno de Claro, los claro. Sí, tantos sí. gags del juego. Es un roguelike, chicos. No puedes tener spoiler en un roguelike. Hay muchas cosas que puedes Claro. encontrar. La verdad que sí, hay un montón. De hecho, yo he visto gameplays donde encuentran cuevas que salen cosas que nunca había visto yo. Pasa, yo entro a la wiki de Binding of Isaac y la cantidad de elementos son impresionantes, millones. Hay un millón de Pero. ítems igual, en el nuevo, en el Rebirth, hay un montón. Sí. Y justamente yo de los Santiago, te lo cuento, pero igual es uno de 30 millones, o sea. Sí, no me importan los spoilers, no tengo problema. En este caso. Hay uno que le entregás creo que toda tu vida y es un gato muerto. Y el gato te da 7 vidas. Ese es Guppy, Sí. ese es uno de los ítems del juego. Sí, sí, Sí. sí. Sí, esa es la Yo parte nunca entendí del por qué demonio este. era un gato, un puto gato. ¿Eh? Igual eso no es como un final alternativo, sino son como si fuera tratos con el diablo que te van apareciendo a lo largo del juego. Sí, no, es una tienda. O sea, Claro. no es que Es tenés. una tienda con corazones. Sí. Yo una vez me acuerdo que había hecho el pacto este También, del no sé gato. si lo sabes, hay tiendas, o sea, los mismos, tenés una posibilidad de que en vez de ser trato con el diablo, te aparezca una sala de ángel, se llama. ¿En serio? Eso no Que en sabía. vez de un diablo hay un ángel y el ítem te lo regala. Ah, mierda. ¿Y Ah, macanudo. cómo se hace eso? Es posibilidad, como todo roguelike. Tenés que tener Ah. suerte. ¿Y qué O te sea, regalan? uno de cada 150 pasa. Claro. Y debe ser muy improbable el Bueno, juego. sí, bueno, llega un momento en el juego en lo que vos podés poner una bomba en el ángel y peleás contra un mini boss, un boss, va, que es el ángel, justamente. Guarda que se te escucha eco. Sí, pero no soy yo. Estoy escuchando también. Cristian, seguramente. No. Bueno, ¿qué decías ese? A veces también te escucho, Maneco, ¿ves? Sí, ahora están rebotando todo. Qué podcast de mierda, la puta madre. Sí, Dios. Bueno, vos lo que podés hacer es matar ese boss de ángel poniendo una bomba, ¿no? O con un disparo explosivo. Lo que hace es que da un ítem que se llama, creo que se llama mitad de llave o media llave, Hellgate. Ah, sí. Que esa es para el super boss final, que es el más complicado de todo. ¿Y qué hace? Esa es la Tenés que matar a dos ángeles, o sea, tenés que tener la suerte de que te toquen dos Angel Room, dos habitaciones de ángel. Ganarle a los dos ángeles, llegar hasta el final del juego. Y con esa llave te abre el final definitivo, digamos. Y En el hasta que más pase complicado. todo esto, puedes estar jugando 27 años. Claro. Perdiendo como un hijo de puta, porque a veces sí, a veces no. Y es lo divertido de eso, o sea, estar mucho tiempo para ganarlo. Sí. Pero bueno, pará, y ¿también puedes meter una bomba al demonio? Digo, no, al demonio no. Che, creo que ese es tuyo, Leco, me parece. No sé dónde es, Ah, porque bueno. me escucho yo solo y usualmente no pasa. Pairo, ¿qué estuviste Ahora. jugando? Yo estuve, a ver, esta semana no tuve mucho tiempo, así que aproveché más que nada la Vita. Estuve terminando el Grim Fandango. Uy, qué bajón. Sí, no, no lo había jugado nunca, así que me vino bien. ¿Qué más estuve? Estuve un rato, empecé con un juego que se llama Soul Gabbler, que es sobre. Vamos a decir que vos sos un oficinista que te llamás Fausto. Y la vida te trata para el culo hasta que aparece demonio sexual número 24 y te dice: Ah, ¿querés hacer un trato por tu alma? Y vos la mirás y le Ajá. decís: No, ni en pedo. Ah, ¿y qué te parece por un 10% de tu alma? Y vos llevas todo el juego con decisión y vas dando pedacitos así de tu alma por diferentes cosas. No. Es como una. No le voy a llamar novela visual a esto, pero. Casi. Es. Sí, casi. Funciona Y con reglas parecidas. vos le das tu alma, ¿no? ¿Qué? Si le das toda tu muerte, morís, supongo. No, esa es la parte graciosa, porque te dicen, te conceden una especie de fantasma, el cual sos vos, es una representación espiritual tuya, y él te va ofreciendo diferentes cosas, desde que llegue 10 minutos antes el colectivo para poder irte temprano al laburo, o que esa chica que te acaba de agarrar en el bar, que se acaba de ir, se dé media vuelta y se encame con vos. Y vos le vas dando Esta. diferentes pedazos hasta que en un momento terminás re mal. O sea, por andar tocando estupideces con unos amigos, terminaba con un 35% de alma en la cárcel, No. jugando apuestas con un croto. Y en un momento el tipo agarra y te dice: Bueno, lo que pasa es que yo también tenía un trato con el diablo y me fue mal y por eso terminé esta cárcel. Y ahora estoy acá encerrado. Y dice: ¿Me querés dar una parte de tu alma? Y vos le decís: No, no, no, pero podemos jugar una apuesta. Y si le ganás su parte del alma. Y entonces volvés a tener como 90 y pico% de tu alma. La Sí. joda que después el fantasma este te dice: Ah, no, sí, lo que se quedan sin alma por lo general se deprimen hasta suicidarse. Pero si me das No. un 200% de tu alma, puedo decir cómo zafarte de eso. 200%. No, está muy Sea, bueno. quedas debiendo un alma por ahí. No, y tenés que Claro. andar recuperando pedazos de alma por otros lados. ¿Cómo se llama entonces? Soul Galber. Soul Soul Galber. Clamber, digo. Hora de piratear, digo, comprarlo. Claro, Está en totalmente. Steam. Está en Es. Steam y está barato. Ah, está. ¿Cuánto está? Ah, mira cómo Está. es. Ahora ¿Viste cómo funcionan las cosas en te este digo. podcast? Ahora te digo, ahora te digo. No sé cómo estará en el precio normal, pero yo lo conseguí por un bundle hace mucho tiempo. Ah, entonces no debe ser tan caro. Mientras buscás eso, Pairo, contanos, Santi, ¿qué jugaste? Yo jugué además como para cambiar de onda un jueguito chiquitito de un tipo que es un tipo medio raro que se llama Savant. Es un músico y además es un videojuego. Es un videojuego cortito, un action shooter que tiene la música del flaco y un ritmo muy así frenético de disparar, respawnear, perder. Y durante el juego vas desbloqueando música y power-ups al mismo tiempo. O sea que es un músico y es un programador. Es muy groso. Yo no sé si él programó el juego, pero es un tipo que se la pasa. Tiene, no sé, debe tener como 20 álbumes. Es un tipo de estos que produce muchas cosas. Si alguien lo está escuchando, además me enteré. Cortale las manos por hijo de puta, o sea, no merece vivir, ya está. Una habilidad sin dos, no merece vivir. Si lo googlean, el tipo tiene una estética así, como medio Anonymous. Y si a alguno que está escuchando le interesa, me enteré hace poco que viene en mayo y va a tocar acá en Buenos Aires. Así que si les gusta como la música electrónica y los juegos de acción, ¿Cómo se recomiendo. llama? Se llama Ascent. Ascent. Igual después lo vamos a poner en la Sí, página. después lo ponemos ahí. Está en oferta ahora, si no me equivoco, cuesta 99 centavos en Steam. ¿Y el tipo cómo se llama también? El ¿Así? chabón se llama Savant, que es como SAV corta ANT, Savant. Nombre Ah, raro. listo. Y tiene un jueguito Ay, con una mecánica el Soul que. Glamper está a $3 en full price. Así que si lo esperan ahora para cuando vengan las ofertas de Va a Steam, estar las de centavos. verano. Claro. Si lo metes en la lista de deseos, sabías que Steam te avisa. Esa es Sí, muy piola. sí. En la Tengo como wishlist. 200 juegos en la lista de deseos, así que me vivo avisando. Bueno, Cristian, ¿quedás vos? Y yo, Y bueno. vos, ¿Qué ¿querés que empiece vos jugaste? primero? ¿Voy primero? Dale, como quieras. ¿Qué Bueno, jugaste, ¿qué Maxi? jugué? ¿Qué jugué? Estuve viciando muy fuerte al Hotline Miami. Al final me lo bajé, me Lo lo compré, compraste. claro, obviamente. Después Después nuestra de. súper, súper review y Sí. recomendaciones del episodio pasado. También leí el cómic de 2. Me enganchó mucho. Igual el 2 no explica nada del 1. Es como una historia aparte. Es un juego muy bueno. Es un juego. Para el que lo quiera jugar, es un juego pixel art. Muy bien hecho el pixel art. Que se basa en la. Deja de hacer eso, Cristian. Deja de Está cagando a golpear. trompadas el teclado. Sí, está. Pac, pac, pac, pac. Este va a ser el peor episodio del año. Sí, Está hay eco, firmado. hay teclado cagado a trompadas, ¿no? Claro, este está superando el de Martu, el que hubo ruido, el desafío con la televisión encima y todo eso. Sí. Bueno, ¿qué estaba? Sí, el juego es básicamente sobre nosotros arrancamos con un flaco que es muy sangriento, a matar gente así, se mete en un cuarto y empieza a matar, matar, matar, matar, matar, y el objetivo es matar porque si no te matan. Está visto de Sí. arriba y se juega con, digamos, tranquilamente se puede jugar con mando de Xbox, yo lo hago así porque es mucho más cómodo, donde una de las palancas es. ¿Cómo se llama? Los pies y la otra, el arma que tengas, la cabeza. Claro, así es. Y bueno, básicamente vos como que tenés encargos, vos estás en tu casa, de repente te llaman y tenés que ir a, te lo dicen así, reenclave, te dicen hay que limpiar tal lugar. Claro, ese es el uno. Ese es el uno, ese es el uno. Así es. El 2 está mucho mejor desarrollado porque el 1 es como vas, te llaman, vas, matás. Volvés a tu casa y de nuevo se Es la repite historia de un como. tipo que se llama Jacket, tiene el nombre ese, ¿no? Que recibe llamados raros a la casa, como dijo Maxi, con instrucciones para que el tipo vaya y mate a todos. Sí, sí, Esa sí, es sí. básicamente la historia del uno y te va explicando por qué recibe esos llamados y tal. Che, comprame un kilo de pan y si te queda cambio, andá y matame el de la esquina. Claro. En el próximo episodio, el 15, para que les demos tiempo para jugar y no spoilear demasiado, vamos a charlar sobre el final de este juego. Claro. Particular, del 1. Hago una Porque. consulta, Sí. porque el 1 es como que tiene un final y después tenés la opción de hacer más misiones. Hay otro final después de. Hay dos finales. En Sí, hay realidad es dos finales. como el mismo final, pero las personas con las que te juntás, el diálogo cambia. Ajá. Es como que primero, en el primer final te dicen, no te vamos a decir nada. No, porque esto es un juego y punto. Y en el segundo te empiezan a explicar por qué pasa Te todo. explican todo. El segundo final es más complicado de conseguir porque tenés que ir consiguiendo unos píxeles escondidos Es una que locura. te van guiando hasta el final alternativo. Es una locura. Es una locura. Yo Pero no. yo lo hice, ¿no? Como uno que yo conozco, que mira los finales en YouTube. Es que estaba muy bueno el análisis de ese flaco. Porque ahí me olvidé que era eso. Hay una parte que no te la explican nunca, que es que él en realidad arranca en un cuarto oscuro y se junta con tres personas con máscaras. Así es. Y cuando empecé a verla en el video, quiénes eran esos tres y la razón del cuarto, dije, la puta madre, es impresionante. Y encima flasheó en ese momento y empezó a pensar, che, ¿y si hacemos levadura podcast? No, no, mejor vamos a este cuarto y matamos gente, dale. Claro, empecé a soñar con ese tipo de cosas, homicidas, pero bueno, estos lo editamos y listo, no pasa nada. Bueno, la historia del 2. Claro. Ya se va este tipo Jacket. Igual tiene un par de imitadores, que es uno de los personajes del juego. Y hay varios personajes en el juego que te van contando distintas historias al mismo tiempo que los vas jugando, pero tienen todos un lugar distinto en la línea de tiempo y no están acomodados. La Y está del bueno, presenta una idea distinta, completa mucho más la historia. ¿Vos lo jugaste al 2, Maxi? Sí, lo estoy jugando. Justamente estoy recontraputeando en una parte que no puedo creer que haya tanta dificultad. Que es básicamente cuando en la parte del ejército. Sí. ¿Viste que tenés varias partes del ejército? Bueno, hay una en que tu general te cuenta que lo ascienden. Sí. Es De forma. complicadísima esa parte. Es terrible, la tengo acá en no podía iniciar el podcast este porque lo estaba jugando. Y sí, te juro, yo le decía a los chicos, bueno, denme 5 minutos más que termino esto y me cagaban matando, porque es como que vos vas, lo bueno que tiene el juego, y no, igual no me gusta este nivel de mierda que estoy. Lo bueno que tiene el juego es que vos siempre estás jugando en cuartos cerrados, excepto esta parte de los militares que es muy diferente. Pero eso te da la Igual cierta. hay niveles que son un poco más abiertos, ojo con eso. Sí, pero no tan No me acuerdo si abierto. esa parte es. No me acuerdo si esa parte es después o antes de la del puerto con el policía. No, es después. En realidad la del puerto está mucho más antes de eso. Bueno, Que viste que la parte del puerto es bastante más pero tiene su abierta que los maña. niveles comunes. Para los que lo jueguen, le cuento. Yo lo que hago. Lo bueno de este juego, lo espectacular, digamos, es que puedes crear tus propias estrategias. Para ganar un nivel. No siempre se gana un nivel de la misma manera. Claro. Yo lo que hice fue, viste que están los cosos estos de transporte, ¿cómo se llaman? Las cajas esas enormes que Los llevan, containers. los containers, claro. Containers. Tienen otro nombre, que son los que las cajas enormes de los puertos, esas cajas. Sí. Yo me ponía atrás de la primera de todo arriba, primero mataba a todos los flacos con Los que están cuchillo. cerca, Claro. sí. Después me ponía en la caja de arriba de todo y mataba al primero que estaba al costado. Después me iba a la otra caja de abajo y mataba al segundo. Y así, pa, pa, pa, pa, pa. Siempre. ¿Qué fue eso? Bueno. Pyro fue. Bueno, no importa. Entonces iba No, matando yo así. fui. Sí, fuiste vos. Te veo el. Se ve. Lo bueno de estar en Skype es que Claro. cuando suena un micrófono se ilumina en azul. Entonces me doy cuenta. Pyro, no podés escaparte. Claro, no escapes de la culpa. Claro, igual me parece que se fue a atenderme. ¿Hay alguna sede? ¿Eh? ¿Eh? Se está agotado. No importa, la cosa es que así es como se pasa, al menos así como yo pasé ese nivel, que es, sí, terriblemente jodido y puteas feo. Bueno, yo soy el típico jugador que va a hacer el combo más alto, matar a todos brutalmente, contame a mí. Te dan combos por matar a los enemigos seguido y rápido. Y yo soy el típico que busca tener la mayor puntuación y todo el combo bien alto. Yo soy todos. Y esa parte justo me costó bastante, porque tenés que frenar. Esa parte te obliga a frenar. Y a mí no me gustaba. Y bueno, tuve que frenar. Sí, porque no hay manera de ir. Yo intenté pasar, pero apenas pasar ya te está matando uno, no, es un bardo. Aparte, no les podés disparar desde lejos porque tenés que esperar que se paren, o están agachados. Así es. ¿Viste? Es terrible. Pero yo soy todos, o sea, yo arranco como el jugador que hace la estrategia. Después voy y peleo y voy matando con cuchillo o sin hacer ruido. Y después cuando ya estoy recaliente, porque ya me matan de todos lados, agarro y empiezo a... Por ejemplo, ¿viste ese nivel donde están todos... ¿Cómo se llama? Donde jugás con los cuatro, justo antes del que Sí, estoy la banda de jugando. imitadores. Claro, ¿y viste Sí, el la banda de último imitadores. que vos tenés el tipo que está, digamos, que dispara con armas y el que Con tiene dos la armas. sierra? No, no con dos armas, Ah, el no, los otro. que son dos. Los que Claro, son dos. los que son dos. Sí. Entonces, ¿qué usaba yo como estrategia? Yo pegaba un disparo a la pared. Entonces eso A mí me traía. incomoda mucho usar eso. Y es incómodo. No sé, no estoy acostumbrado, es re incómodo usar este personaje. Es incómodo, pero está bueno porque tiene esas dos funciones y las podés usar o no usar. O sea, el Es tipo te una idea que sigue, está pero... buena. Sí, pero es complicado. Pero me resultó bastante incómodo, sí. Yo lo que hacía, aparte había Aparte yo lo millones, juego con coso. con Con teclado, teclado y lo juegas, mouse. claro, no, yo lo juego con mando, si no da. Hasta donde sé, la manera más cómoda de jugar ese juego es con los controles de la Vita, por lo que escuché. ¿En Pero yo serio? jugué el 1 un rato y no lo jugué más. Un pijazo los huevos. Viste, es hardcore, es para hardcore gamers, pero está bueno, yo qué sé. Claro. Te engancha, aparte es muy roguelite. Lo roguelite. Sí, es parecido a eso. Y sí, porque te matan y volvés a empezar y volvés a empezar y volvés a empezar constantemente. Pero es más un sistema de arcade que un robo, pero no gana nada. Nunca Nada. subí de nivel, nunca obtenés otras cosas. Sí, obtenés. Es como meter una fase continua. No tenés nivel, pero sí tenés, ¿cómo se llama? Tenés una Sí, especie ponerlo, de tenés barra ítem de... para ítem, pero no podés aumentar tu nivel de alguna manera, o sea, No, no, pero te tenés... matan de un tiro al principio y te matan de un tiro al final, No, tenés una especie de barra de experiencia que cuando la sí, de llenás hasta progreso. cierto punto, claro, te dan una máscara o un arma nueva. Y eso te sirve para cuando, yo qué sé, estás... primero las armas porque caen random en el escenario. Y Claro. la máscara que es lo más importante, cuando arrancas el nivel te deja elegirla y una máscara, yo qué sé, te permite Te pegar... da ventajas y desventajas. Claro, sí. Por Sí, ejemplo. pero es como, esto si vos lo pones en un arcade funciona igual, ¿no? Sí. Lo pones en un saco y se llena. Hay que No, hacerla, ¿eh? no es como un coso, como yo meto como un Rogue Legacy o Y pero ¿qué el Rogue puedo tirar? Legacy también. O sea, lo pones en un arcade y Y funciona corre. igual. Sí, pero el Rogue Legacy, si vos no tenés un nivel alto y no vas destrabando las cosas, no tenés la misma dificultad. Acá Sí. lo único que El te frena problema es del igual a la. no. Hotline Miami es que no podés limitar el movimiento del personaje con para dónde se apuntan, porque se complica demasiado el juego. Se volvería muy complicado para ponerlo en un arcade, por ejemplo. Yo creo que tener con dos ¿Alguna vez viste palancas el juego te de cae la gracia. arcade de Sonic? Uno de los primeros juegos de arcade que salió, el juego entero se controla con una esfera. No, ¿en serio? ¿En serio? Sí. No, eso no lo vi. Qué raro. Se juega con Sonic Knuckles, no, con Sonic, con Knuckles y con, no, con, miento, me estoy equivocando, con Sonic, con Espio y con Mighty. Es uno de los primeros juegos de Sonic y se controla Hay un par con de una juegos. esfera, y es un arcade. No, Ahí en mi facultad, en mi facultad hay un arcade que se controla con esfera también, ¿eh? Está muy bueno. Y ¿es hay, el de son los mucho más asteroides? viejos que los de. Asteroid. No, Asteroid no se controlaba con una pillita. Con una Pero. perilla, no, Asteroid se controla. Ah, no, no, tenés razón. Se Pero controla este, con una yo digo, perilla y el arca se controla con una esfera. esto es una Una pelota. perilla. Es una pelota que Es vos una la pelota. movés. Sí, es una pelota. Es muy Muy raro. bueno. El tipo va a la facultad a jugar a los arcades. Así que. Más vale. Sí, Encima sí. tienen un Pong también original. Está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, chicos, pasemos a. Ey, yo no me preguntaste qué jugué. ¿Eh? Me preguntaron qué jugué. Ah, vos, ¿qué es? Decime, No, decime. Contá, yo estuve jugando jueguitos de iPad. No, no estuve en la computadora. Estuve jugando un MOBA que se llama Vainglory. Es contá. para iPad. Está espectacular. O sea, es un MOBA como LOL, Dota, bueno, Smite. Lo que te debe comer la batería eso. No, Contar posta un que no. poquito cómo se controla un MOBA con un iPad. Con dándole, o sea, vos caminás, viste que, o sea, reemplazás el clic con el dedo. Sí. Y no es 5 versus 5, sino que es 3 versus 3 en una sola línea y una jungla. Tenés tres Claro. poderes y después es lo mismo, pero en el iPad. Y tiene Ranked, tenés Elo, está muy bueno. Después googleenlo, vamos a subir un video. Está muy muy bueno. Eso, y después estuve jugando World of Tanks, también en el iPad. Ah, muy buen juego. Quería probarlo en el iPad y la verdad que me encantó. O sea, para hacer un iPad está muy bueno. Fuera de joda. Lo que todavía no sé si puedo yo desde el iPad jugar con gente desde la PC. No, no creo. No, no creo. Sería mucha ventaja para los de la PC. Yo No es tan difícil en el iPad, ¿eh? No estoy acostumbrado a lo que es jugar con táctil. Ya el hecho de tener un juego en el celular y tener que tocar la pantalla me incomoda. Sí, igual no es lo mismo jugar en 5 pulgadas que jugar en casi En un 10. celular, sí, Claro, ¿no? en una Pero tableta. ya con Pero. la experiencia del celular soy medio reacio al juego táctil. Igual le doy su Es que el oportunidad. celular es para jugar. Juegos, excepto, depende de qué celular. Si tenés un phablet de 6 pulgadas, por ahí es más fácil. Ojalá. Pero si tenés un Si celular te traen en mero. el bolsillo un celular de 6 pulgadas, la verdad Claro. que. Sí, te aplaudo, te lo juro que te aplaudo si tendrás un Sí, celular. y si te sentás, en el caso de que te sentás en el colectivo, la haces mierda. Yo el otro día Y estaba laburando con el Note y no lo podías tener, a ver, no podía usarlo con una mano. O sea, intentaba tocar una parte de una aplicación y tenía, no sé, que agarrar la otra mano, tener el no te Note y llega el con el dedo, otro. no te llega el No dedo. llega, no llega ni en pedo, olvídate. No, no, no. ¿Qué decías, Cristian? Tenés que tener esos dedos de Gollum, ¿viste? Para poder usarlo. Porque. Sí, ni siquiera te digo, no llegás. No, Note, pero. designed for Gollum. Oh, my precious iPad. Hay muy buenos juegos para lo que es mobile. Ojo con eso. Yo juego, estuve jugando uno que se llama Kino of Thief, que supuestamente está. No digo que haya malos juegos para móvil y que haya buenos o no. No tengo Yo digo opinión que es porque moda. yo no disfruto de mi experiencia móvil, digamos. No disfruté y ahora soy medio reacio con eso. Pero. Si pueden tener una tablet, qué sé yo, por ejemplo, yo me encanta jugar Hearthstone en la cama, por ejemplo. Es Sí. espectacular. Y eso no. Saben que una cosa es jugar con un iPad y otra cosa es jugar con un celular de, qué sé yo, 4,7 pulgadas, que Claro, es otra sí. cosa. Es otra cosa muy Por diferente. ahí el celular más chiquito es para jugar un juego que sea, qué sé yo, ocasional o cuando estás cagando, Sí, ¿viste? bien casual. Claro, bien casual. Pero. No, pero hay cosas interesantes. Y ya te digo, bueno, este Vainglory y el World of Tanks, la verdad están espectaculares. Al principio me costaba, te digo, con los dedos, pero después, Bueno, cuando te pero acostumbras. vamos a arrancar con que World of Tanks no es una franquicia de celulares y ya era un buen juego de entrada, entonces. sea, no Salte sé. Spyro a defender el World of Tanks. No, es que está muy bueno, fuera de joda. Está muy bueno. Es Yo. free, ¿no? ¿O ¿Qué? es Sí, es free? free, sí. Después, lo que tengo que ver si es el mismo juego, o sea, si tienen las mismas cosas en la compu que en la tablet. No creo, pero quién sabe por ahí. Pero eso Y si nada fue el más. mismo juego, podría jugarse también desde Play 3, Play 4 y Xbox y One, porque todos lo tienen. Y sincroniza la cuenta con la de PC, entonces. Si fuera el mismo juego, se podría jugar en todos lados. Y sería siempre el mismo juego. Che, era una joda y quedó el Twitter de Cristian. Nah, ese es el nombre, ese es el nombre, ese es el Claro. nombre. Fíjate cómo me llamo, fíjate el arroba. Nisman. ¿Viste? Lo estaba Es como mintiendo. Nisman, boludo. Claro. Que publicó grabando el episodio más complicado de Levadura Podcast. Argentina Podcastera puso: suele pasar mientras no llegues a la hora y media y te des cuenta de que no grabás, todo bien. Sí, eso es un Uy, qué puto terrible eso. garrón. Estamos grabando, ¿no? Para. No. Ah, no, yo me voy a la mierda. Bueno, igual vamos una hora, igual no vamos tanto. Pero bien. ¿Vamos una hora? ¿En serio? Yo tengo No, 33 minutos. sí, No sé vamos cuánto una. vamos. No tengo ni idea, pero Vamos vamos. una hora de lo que sería con lo choto que pasó lo anterior. Sí, Claro. sí. Qué Con ese desastre. break en el medio. Maldito break. Pero bueno. Bueno, seguimos. Sí, seguimos. Vamos a hacer hablar a Pairo. Chan, chan, chan. ¿Por qué? Porque pasamos, finalmente, nos atrasamos, pero pasamos al tema principal de hoy, que es anime y series y películas. Así que arrancamos con Pairo. Pairo, ¿qué estuviste viendo? ¿Qué nos podés recomendar y qué le podés decir a la audiencia? Estuve viendo finales, así, a grosso modo finales, porque todo lo que estaba saliendo casi desde enero hasta octubre terminó esta semana. O sea, toda la serie de 13 y de 26 terminaron esta semana, lo cual limpia totalmente la cartelera y prepara todo para el arranque del tanque que arranca mañana, ya con una semana con 3 estrenos nuevos. Ah, bien. Así que Venimos como que estoy un cargadísimos. poquito demente. Y bueno, entonces, no, pero ¿qué series viste? A ver, solamente por nombrarte lo que vi ayer, vi el final de Aldonov Acero, de Shimai no Testament, de Shigurui, de Quema de Log Horizon, de. ¿Cuál otro final había visto? No me puedo acordar. Fueron como ocho que vi ayer, uno atrás Tuviste del una otro. jornada de finales. Era así como la que te termina deprimiendo, porque vos cargas con el peso de toda la serie y por ahí te toca justo la semana de los finales y es: ¡ah, terminó! ¡Ah, terminó! ¡Ah, terminó! Te pega bastante. Che, pero Log Ah, Horizon, ¿cuál? ¿La primera temporada? la segunda. Wow, me estoy atrasado. Tengo que verme toda la segunda. ¿Buen final o medio choto? Igual, la segunda temporada va más a lo relleno. Desarrolla un poco de personaje, pero no es tan buena como la primera. Qué paja. No es mala, pero tiene muchos capítulos que son al pedo. Yo estuve viendo Zetman. Me enganché con empezar a Zetman. Es. Ah, Yo leí un poquito de ojalá, Zetman. ojalá hubieran adaptado mejor ese manga y hubiera terminado mejor la serie. Sí, yo hasta ahora la veo interesante. Yo qué sé, me pasan los 20 minutos No, volando. sí, está interesante, pero Sí. no es ni el 10% de lo que es el manga y no es ni el 5% de lo bueno que podía haber sido. Yo leí los primeros 5 tomos del manga, que los coleccionaba un amigo, entonces iba a la casa y me ponía a leerlos cada vez que veía que se compraba uno nuevo. Y me enganchó bastante, pero leí hasta el tomo 5 y ahí lo dejé. Pero la serie no es ni siquiera el. No, no es nada en comparación a la violencia que tiene la serie original y en los temas que se mete el manga, nada que ver. Igual recién me estoy enterando que Zetman tiene ¿Tiene anime de anime? serie, ¿no? Hace un La tiempito, ¿no? animación Sí. está buena. La animación está bastante bien. Es muy adulta. O sea, Sí, no es pero como. le sacan todo, o sea, le sacan toda la sangre, le sacan todo el sexo, le sacan todo el manga, no te creas que es para chicos tampoco. No, el manga no es para chicos. Pero por eso digo, toda la serie saca lo que el manga lo hace bueno. Bueno, sí. Tranqui. Bueno, yo la voy a seguir viendo y en el episodio que viene comento el final, así que mírenla. No te va a causar nada verla. Bueno. No es una anti-recomendación. Ahora vuelvo y digo, sexo, matar. entre Sedman y Hotline Miami creo que termina con un lindo combo. Y los dos tienen indigente, así que... Algo que me quedó pendiente, antes de seguir con series, me bajé el segundo episodio de Life is Strange. Ese juegazo de Square Enix, el nuevo que sacaron. El último, va. No lo jugué nunca, no sé qué onda. Es un juego que te gustaría mucho. Es un juego que te gustaría. Vos que te gusta todos los juegos así tipo... con historias así, tranquilos. Claro, es como... A ver, Fahrenheit. No porque no tenés que... No es tan así, pero es más... O sea, bueno, tiene esa onda de juego, de ir tomando decisiones. Claro. No te creas, pero bueno. Está bueno, es un juego que está... A ver, es como... ¿Viste el de Walking Dead? El juego este... Sí, el Telltale. Claro, bueno, viene a ser una onda así. O sea, sos una piba que está en una especie de colegio, que no sé si es un secundario o una facultad, no lo aclara. Donde estudia fotografía, y es una historia así de... o sea, tiene una particularidad, que la piba descubre que puede atrasar el tiempo. Entonces, eso te permite que si vos no te gusta una decisión, ponele, que tomaste, puedas ir tirar el tiempo para atrás y volver a decidirlo. Escuché hablar. Sí. Ahora mismo. Y... tiene cosas que, bueno, más allá de que si te gusta o no, tiene cosas que son así claves, como que es, yo qué sé, tenés dos respuestas a la pregunta y están mal, y el tipo te la dice, entonces la sabes, tirás para atrás el tiempo y la respondés. Bien, claro. Entonces, sí, no hay que hacer trampa, pero es lo que te lleva al juego. ¿Pero cuál es la dificultad? ¿Cómo? ¿Cuál es la dificultad? En realidad no es un juego que tenga una dificultad. Claro, es un juego que te cuenta una historia. Claro. No es un juego hasta ahora donde puedas morir. O sea, te cuenta una historia y según vos vayas tomando las decisiones, la historia se puede desenlazar de una manera u otra. Lo bueno que tiene es que, no sé si lo había hablado con Cristian, no me acuerdo con quién lo hablé, pero habíamos dicho una parte donde, yo qué sé, la piba está con la amiga y está por aparecer el padre. Y él había dicho, yo me escondí y bueno, nada, o sea, yo no me escondí, agarré y enfrenté al padre y de repente se abre como un árbol de 7 decisiones diferentes sobre eso. Porque, claro, sí, te escondiste, pasa una cosa que la llevas de una manera y si no te escondés pasa otra, entonces cada una como tiene 3 decisiones distintas. Está bueno eso que tiene el juego, tiene muchas estructuras de decisión. Pero bueno, nada. Hay algo que estoy jugando, que aprovecho para tirarlo ahora rapidito, que hace lo mismo de tener muchos, digamos, desenlaces, es de Stanley Parable. Excelente. ¿Qué suena? ¿De qué se trata? Vos sos Stanley, un tipo que laburó toda su vida en su oficina tocando botones, cuando de repente el tipo se da cuenta de que en la oficina no hay nadie. Opa. Entonces, mientras vos vas interactuando con la oficina, que yo hay un narrador que va relatando lo que vos haces en el juego. Y hay veces que te da direcciones. Por ejemplo, dice, entonces Stanley entró en la puerta roja, por ejemplo. Y tenés dos puertas, una roja y una azul. Y vos agarrás y entras en la azul. Y el tipo agarra y dice, no, pará, vos no estás entendiendo. Stanley entró en la puerta roja. Entonces te aparecen como 9 puertas rojas y una sola azul. No. Si sos terco como yo, te volvés a meter en la azul. Y te dice, bueno, parece que no lo estás entendiendo en serio. Y te dice, Stanley entró en la puerta roja. Y te aparecen cartelitos que dicen, esta es la puerta roja, qué sé yo. Y Me estás cagando la vida. el juego se maneja con un nivel de comedia muy divertido, qué sé yo, está bueno el juego. No Es voy a jugar. fantástico y además es cortito, es para una tarde. Claro. Dos Igual sesiones de tenés dos varios horas. desenlaces. No, ojo que tenés varios desenlaces. Sí, igual a mí sí me pasó que bueno, después de algunas horas de jugar ya es como, bueno, mirar en YouTube los desenlaces que me faltan, Oh. pero fue muy lindo jugarlo igual. Es un juegazo. Es un juego en el que te reís mucho. Sobre todo porque además tiene cosas que rompen con lo tradicional muy, muy fuerte. Porque juega con esta dinámica de que para que avance la historia, te pone en un lugar medio incómodo. Al principio te hace sentir como que vos lo único que haces es apretar lo que te dicen que aprietes. Claro. Y muchas veces como que el juego te habla, te dice como, no sé, estás desperdiciando tu vida. Es muy raro en la posición que te pone como jugador y es muy, muy interesante. Claro. Hay una parte que, spoiler, ¿no? En la que vos tenés que ir caminando por un pasillo y tenés como la típica habitación de limpieza, digamos. Entonces vos te metés en la habitación de limpieza y el tipo dice, te metiste en la habitación de limpieza y te diste cuenta que no había nadie. Entonces inmediatamente saliste. Si vos te quedás, el tipo dice, bueno, te está dando cuenta que es una habitación de limpieza, ¿no? Salí. Sí, o sea, ¿de onda? ¿Qué haces ahí? Claro, y llega un momento que vos te quedás tanto tiempo que dice, estoy empezando a dudar de que estés vivo. Y empieza a gritarte en los auriculares, básicamente. Ayuda, la persona que estaba sentada delante del monitor se murió. Por favor, llamen a asistencia. Y que entre un jugador en su reemplazo. No, muy Entonces bueno. vos, aparte de eso, o sea, pasa eso y empezás a jugar de nuevo. Y dice, bueno, jugador 2, espero que estés actualizado con todo lo que ha pasado hasta ahora. Y te tiran esos gags que están buenísimos, es genial. Hay una pequeña como pa parte escondida, no sé si la viste, que te subís a un escritorio y te tirás por una ventana. Y caes como en una habitación blanca. Y Sí. ahí te dan a elegir dos opciones. Y elegís una opción y el tipo empieza, te pone una cancioncita, te tira toda una perorata. Después te dice, y pensar que ahora seguro vas a volver a empezar y vas a elegir la otra opción. Y como diciéndote, sos un gil que haces esto. Claro, o sea, sé lo que va a pasar, porque es lo que pasa, yo lo hice y fui un gil porque fui y lo hice de nuevo. Dios mío. Hay una parte que dice, ¿el juego te parece aburrido? Bueno, vamos a empezar a probar juegos nuevos. Vamos a empezar a agregarle partes al juego. Entonces te dice, bueno, este es un juego en el que vos tenés que tocar el botón y evitar que el bebé se queme. Entonces vos cada vez que apretás el botón, el bebé, o sea, hay fuego, ¿no? Cada vez que apretás el botón, hay un bebé. Es una imagen de cartón, básicamente, que se va acercando al fuego. Entonces vos tocás y vuelve a la posición original. Si vos lo Y dejás que además se que queme, dice. dice, No, sí. no te dice, quiero agregar que te dice, jugá esto por 4 horas. Y si lo jugás por Claro. 4 horas, que obviamente no lo hice, pasa además otra cosa, que ahora no me Hay acuerdo otro qué es. desenlace. Yo tampoco jugué 4 horas, la verdad. No tenía tanto tiempo. No, no, no. Porque además es Entonces cuatro lleva. horas de jugar el peor juego del mundo, que es el de que no se queme el bebé, es malísimo. Entonces vos estás, y llega un momento que vos te cansás y lo dejás de apretar, como toda persona normal. Y dice, ah, lo dejaste que pierda, te pareció aburrido mi juego. Entonces el narrador entra como en un pozo depresivo, se apagan las luces. Dice, bueno, parece que incluso mi narración debe ser aburrida, qué sé yo. No. Y así, no, no te quise hacer esto, pará. Está muy bueno, tiene mucha inteligencia el juego. Sí, está muy bien hecho. Y burla, como dice Santi, con la estética de romp se rompe con la línea de los juegos, de que tenés que seguir esta línea histórica. ¿Sabes qué? El Hotline Miami tiene una cosita así de manipulación también. En un momento, casi en el final, te dicen, bueno, vos mataste a todas estas personas y te gustó. Me Porque, gustó. claro, el juego en ningún momento te sugiere que tenés que hacerlo. O sea, vos lo haces porque, bueno, porque es como lo necesario para ganar, pero en ningún momento te dice, andá y matá a tal persona. ¿Entendés? Claro, eso es verdad. Entonces, ¿qué te iba a decir? Es como que todo el tiempo el juego te está manipulando. De hecho, en el final, en uno de los finales que es re chiquito, te dice, esto es solo un juego. O sea, si te divertiste haciendo eso, bueno, es tu problema. O sea, como que el juego en un momento te hace sentir culpable de Claro, que... ese sería en el final principal, digamos, el que todos, la mayoría encuentra. No, Y se... yo caí en el secundario y me dijo eso. Ah, claro. En el principal te empieza a hablar, o sea, es ese en el que vos le preguntás qué pasa y te dice, no te voy a decir. Claro. Pero lo dicen Yo a algunos, ese pero me refiero como el principal porque es el más fácil de encontrar. sí, es el más fácil. Sí. Bueno, volvamos a las series que nos fuimos de mambo de nuevo. Sí, bueno, Cristian, ¿andás por ahí? ¿O seguís? No, Cristian no está. Fue a cagar, básicamente, Cristian. O Sí, sea. ¿cómo que no estoy? Ah, ahí Por está. supuesto que estoy. Fui, cagué, volví. Fue Fui, a cagué, jugar. volví y acá estoy. Cagó, volvió súper interactivo. Claro, estoy jugando el Cagó, Jedi volvió. Attack. Estás jugando el juego de la vida real, Cristian. Estaba jugando de World of Tanks. Al Dios, qué War. lindo. Bueno. Bueno, sigamos con series. Cristian, ¿vos querías hablar de Walking Dead? ¿Puede ser? No, yo quería repudiar a The Walking Dead. Hoy escuchamos. Bueno, ¿cuándo fue? ¿El domingo? ¿Domingo? Sí, ¿qué día es hoy? El Martes. supuesto episodio de 90 minutos. Ay, qué odio que me hiciste dar. Ay, Dios mío, te juro por Dios que me dio mucha bronca. Bueno, el domingo terminó, un domingo que no sé qué día caía, creo que era 30 o 20 algo. 29, creo, Bueno, que por estaba. ahí se estrenó en Fox, paralelamente con Estados Unidos, el capítulo El final de la... episodio final de la Claro. temporada de Walking Dead. Qué Del... bueno, no lo vi, la puta madre. Bueno, no voy a decir nada. Okay. Solo quiero repudiar a Fox. Para. Porque me mandaron, viste, un mail hace como 2 semanas diciéndome que el capítulo iba a durar algo así como 90 minutos. Para. Corto. Aparecía en todos Quiero lados eso, igual. hacer una queja. Yo leo el cómic y el cómic sigue mucho más. No tendrían que haber terminado la serie ya. No tiene No sentido. terminaron, No tienen. terminó la serie, ¿eh? No Ah, no terminaron. terminó. Pues decían Tranquilo, que ya estaba en el que la final. serie no terminó. Vos quedate Ah, tranquilo que la serie no terminó. ya sacaron los primeros trailers de Bad Train, no sé cómo se llaman, de Aparte, la vos quedate temporada 6. tranquilo que por sé de la serie ya se despegó tanto del cómic que ya el cómic ya no tiene nada que ver con la serie. No te creas, el capítulo 5, el último este capítulo de hoy termina igual que el cómic, o sea, la hoja del cómic es los últimos 10 segundos del capítulo. 20, 30 segundos. Chicos, hacemos un intermedio musical y volvemos. Dale. Eso, tenemos que hacer este corte. Esta canción va en homenaje al alma del fiscal Nisman. Solo él sabe la verdad. Él es Nisman. Fue designado a un caso de investigación donde se mezcla el poder, dinero y corrupción. Él es Nisman, él era Nisman. Misteriosamente en el baño muerto amaneció y fue justo el día indicado de la declaración. Él era Nisman, hay que investigar, murió un fiscal, el fiscal Nisman, que se haga justicia, lo ruega la Argentina. Hay que investigar, murió un fiscal, el fiscal Nisman, que Dios guarde su alma, solo él sabe la verdad. charlando con José Luis Cabezas del maldito poder y de la corrupción que Argentina atraviesa. Solo él sabe la verdad. Una verdad de corrupción, de poder, de dinero, de lo más bajo que puede tener el ser humano. Él es Nisman y fue designado a un caso de investigación donde se mezcla el poder, dinero y corrupción. Él es Nisman, él era Nisman, misteriosamente en el baño muerto amaneció. Y fue justo el día indicado de la declaración. Él era Nisman, hay que investigar. Murió un fiscal, el fiscal Nisman. Que se haga justicia, lo ruega la Argentina. Hay que investigar, murió un fiscal, el fiscal Nisman. Que Dios guarde su alma, solo él sabe la verdad. Estarás a charlando con José Luis Cabezas del maldito poder y de la corrupción que Argentina atraviesa. Bien, bueno, volvemos después del intermedio musical, que no sé qué tema vamos a poner, así que lo ponemos en la edición. Es un tema genial, seguro. Sí, va a ser un tema genial, como algún tipo de cuarteto que tenemos por ahí. De Nisman. Sí, bueno, eso. Bueno, Cristian, volvemos a como retomar el tema de Walking Dead. No, de Walking Dead no, a Fox. A Fox. No me digas que otra vez spoilearon todo. No. Justamente no. Hicieron esto para que no pase eso. Me mandaron un mail como hace 2 semanas que el último capítulo iba a durar 90 minutos y iba a ser estrenado en simultáneo a Estados Unidos. Entonces, yo como buen hijo de cristiano les creí, ¿no? Le creíste a Fox. Le creí a Fox, ¿viste? Y al final los Simpsons siempre tenían razón, ¿viste? Fox es una mierda. Bueno, entonces, cuestión que empezaba a las 23, el domingo a las 23, pongo, me siento en el sillón, con los pochoclos, mi coca, a ver, los 90 minutos de Walking Dead, iba a ser un chico muy feliz, chicos, en serio. Cuestión que a la hora, a los 65 minutos, ¡pum!, me cortaron la serie. Mataron a Rick. No, me cortaron la serie. ¿Cómo que cortaron la serie? Claro, terminé el capítulo y listo. Terminé el capítulo y ya está. Pero... ¿qué carajo? Digo, ¿no? ¿Y me faltaron, me robaron 30 minutos? ¿Sí? Fox, la puta que te parió. Empecé a cantar en el 14, en el piso 14. Pero pará, o sea... Sí, eso. O sea, eran supuestamente 90 minutos con cortes, 65 sin cortes. O sea, ¿entendés? Sí. O sea, me traumaron la vida porque yo me quedé como un pelotudito después de que terminó el capítulo. Pero claro. Claro, también me pasó lo mismo. Y empezó la repetición. Empezó, no. O sea, al instante. Ay, me quería morir. Encima terminó como... Vamos a llamarlo efecto varón rojo. Me dejaron, ¿viste? Ese hype que te querés arrancar la piel del cuello... No sé, no puedo expresarlo con palabras. Tendría que, pero, hacer una canción. Arrancarte la piel del cuello. Pará. ¿Esos 30 minutos existen? ¿Te los cagó Fox? No. Son 90 minutos con cortes, 65 sin cortes. Ah. O sea, fue una super campaña publicitaria de... Claro. 90 minutos. Los huevos azules, pero del hype sería. Claro. ¿Sabes lo que hicieron? Me sobaron los huevos hasta que me quedaron así duro y después no pasa nada. Mira, Cristian, yo te digo, sinceramente a mí me chocó un huevo porque yo lo descargo de Kickass Torrents y lo veo completito, sin cortes. Bueno, pero propaganda. Vos ves como 45 minutos. ¿O cuánto ves? 45, ¿no? Sí. Sí, 45 es la. Es claro. La. Sí, no, pero este voy a sí. Ver 90, supongo. No, vas a ver 65. Vas a ver 65. Oh, qué paja. ¿Entendés? ¿Entendés eso? O sea, me mató. Eso me mató. Porque yo venía con una expectativa de sentarme 90 minutos frente al sillón. Y ver 90 minutos de Walking Dead. Claro. Aparte, un enorme tarro de virginidad. Claro, tenía un escudo ya hecho todo. Y pero me quedaron. O sea, es como que te digo, no, loco, vos imaginate que, no sé. El no sé. ¡Ah! ¡Llorar! Cristian, el chico que se quería hacer viral. No sé, es como que me dieron mucha expectativa y al final me sacaron 30 minutos. Así que Fox. Primera lección para hacer viral. No caigas en el pánico, no caigas en el pánico. No, yo quiero. Bueno, igual me dejaron con mucho, mucho hype, en serio. O sea, posta que. Y para los que dicen que el cómic, que la serie no va siguiendo el cómic, el último minuto, que es donde pasa todo lo más importante, si que llama una forma, es la última página de no sé qué cómic. Pero vos ves. O sea, hay diferencia de sexo en algunos personajes nomás, pero ¿por qué? Sí, hay diferencia de sexo en algunos personajes. Muchos que están vivos en el cómic, en el digo, muchos que están vivos en la serie se murieron. Yo estoy hablando de justamente cómo termina. O sea, termina. Claro, ¿cómo termina? Termina con la misma, con lo mismo diálogo y todo que en el cómic. No sé, porque ahora en el. Pero eso como para hacer. Eso es propaganda de. Ah, sí, está basado en un cómic, pero en la serie ya me parece que ya fue para otro lado. A mí me está empezando a gustar porque volvió a tocar lo que era el cómic. O sea, cuando apareció Coso, este pibe que no me acuerdo el nombre ahora, que lo llevó a la. No, Coso estaba muerto. Coso está muerto. No, Coso no murió. Ese. ¿Cómo se llamaba? Que tenía un nombre raro. El gay. El gay, sí. ¿Cómo se llamaba? No sé, gay. Llamémoslo gay. El tipo que lo lleva a Coso. Sí, es el que lo lleva a Alexandria, la. Alexandria, sí. Alexandria, sí. ¿No se acuerdan cómo se llama? Puta madre. Justin Bieber. No, en este momento no. Justin Bieber. Bueno, cuando Justin lo lleva. Cuando Justin lo lleva a. a Alejandría, ¿cómo se llama? Esa parte es del cómic. O sea, Aaron, ahí está. Aaron, es verdad. Aaron, tenía nombre de esos que no te acuerdas. El que coleccionaba las patentes. Las chapitas, sí, las patentes. Las patentes, sí, con los diferentes estados. Qué triste, boludo. Muy bien. Tenía el nombre del sexto Bastry Boy. Ahí está, ¿ves? Claro, Aaron. Claro, ahí está el guiño. Aaron. Terrible. Ahora, hablando un poquito del cómic, ¿no? ¿Ustedes leyeron el cómic? Sí. No todo. Muy poco. Yo leí al principio. O sea, ahora me gustaría ponerme a leer, pero es como que no sé, no quiero. Sí, cuando los veo entero, que tengo cero que me los pasa. En una semana tuve apilado del número 1 al. Creo que al volumen 50 y era un libro que era más o menos dos guías de teléfono. Es enorme. Me tengo que poner esto, pero me da mucha, mucha paja. Nada, a mí no me da paja. Yo tengo miedo de. Bah, no quiero llegar a octubre y ya saber que sea un poco nomás de lo que va a pasar. O sea, realmente me gusta sentarme enfrente de la televisión y comerme las uñas y esa cosa. Ahora creo, no sé, escuché que se viene el spin-off. De Walking Dead. Sí, pero lo sacan en 2016 recién. ¿Con quién? Pero no, con quién. No sé qué onda. Escuché muy poco de Fear of the Walking Dead. No. Sí, pero, es. ¿Qué, con quién lo hacen el spin-off? ¿Cómo son otros personajes? Seguramente con las chicas superpoderosas. Claro. La No, bueno, entonces no les cuento nada del cómic, si no lo leyeron. Después léanlo y les comento. No quiero leer justamente por eso porque me gusta. No lo quiero leer para no arruinarse la serie. Claro, es porque sé que seguramente va a pasar eso. Si lo leo, me arruino la serie. Es otro bicho diferente. Es totalmente diferente. No, ni hablar, pero hay algunos anclajes o puntos que son similares, ¿entendés? Algunos hay. No quieres llegar a eso. Yo no quiero que pase eso, ¿entendés? Sí, no, bueno. Mierda. ¿Qué les iba a decir? Bueno. Pasamos que a... no lo están leyendo, sepan que cuando aparece Samurai Jack se va toda la mierda. Claro. A ver si te das cuenta que el cómic se va a la mierda ya. Bueno, chicos, pasamos a películas. Es la cortina, por favor. Turururururu, películas, turururu. Me habían pedido que era más larga. Así que... Claro, ahí está la larga. En super efecto surround. Claro. 2.1, 2.5, 3.2. A ver, Berman, vamos a pelear acá un ratito. Vamos a pelear con Cristian. No, no vamos a pelear, te vamos a cagar a palo. No, bueno, vamos a cagarnos a palo. Tenemos tres puntos de opiniones. El que la vio y que le gustó, el que la vio y no le gustó, y el que no la vio, que soy yo. Alerta spoiler. No, ya estoy acá, o sea, ya estoy acá, spoilerme todo, ya fue. No, bueno, está bien. Final abierto, obviamente, final abierto, que lo vamos a debatir ahora, por eso tiré la alerta. Final. Hombre, perspectiva de la película número uno, Cristian. Cristian murió. Sí, no, sí. Cristian se fue a cagar de nuevo. Pairo, ¿vos la viste? Sí. Contame, perspectiva número 2. Ahí se nota que no escuché mi programa porque creo que esta fue la reseña que hice hace 3 semanas. No lo escuché, muy bien. No, bro, estoy maratoneando. A mí me pasa con tu programa que yo todos los podcasts los arranco desde el primer episodio y claro. No llego más, boludo. Pará, basta a grabar. Encima que los tiene perdidos los primeros, es un desastre, boludo. Y no los quiere subir. La gente se escuche 300 programas. Por lo menos arrancá desde esta temporada que llevo el 8. No, es que... Vamos a arrancar del 1-1. Yo hago lo mismo. 1-1. Sí, yo hago lo mismo. Y me la bajó bastante que no tuvieses el primero, las primeras temporadas. Así te... Eso... te lo bajaría mucho si escuchabas los primeros y te dieras cuenta que todos duran 6 horas. Entonces eso te lo bajaría. Oh, no, vos te los escucharía. Te los escucharía porque también. Es anime, boludo. Es manga. Yo vería días enteros de anime y manga. Y te verías pasar días enteros, ¿verdad? Estamos hablando de semanas enteras que tendrías que pasar. Sí, y las pasaría. Y si vos hiciste un podcast de 6 horas, ¿por qué no me pasaría 6 horas escuchándolo? A mí me cuesta mucho menos. Claro. Ahora porque que lo grabaste, bancate que la gente lo escuche. Claro. Y no, vos lo tenés guardaditos, como el pajero que sos, vencido. Es que la gente ya lo escuché en su momento, es como los 80, fue muy bueno, pero ya pasó, estamos en 2011. ¿Eh? Sí, pero si yo entro a Spotify escucho música de los 80, tu podcast claro, no lo escucho, boludo. Te cago. No me quieras discutir, Pairo, porque te voy a ganar en todas. Ya se quedó callado. Bueno, Pairo. Perspectiva de Berman. No, yo no tenía ninguna perspectiva. O sea, arranqué la película sin nada, sabiendo que todos hablaban muy bien de la película, y me interesó un dato clave que me tiraron, que ya dije, con esto lo tengo que ver, que es que la película estaba hecha, según se tiraba en su momento, en... ¿cuántas eran? No me puedo acordar, pero algo así tipo... ponele 16 tomas o menos. ¿En serio? Lo cual es una monstruosidad. No, pero más que nada parece una sola toma. No, pero, es que vos te das cuenta cuando está no el corte. No creo que se haya la hecho en una sola toma, creo que es como un efecto. Sí, te lo puedo garantizar. La película fue hecha, según lo que dice el estudio, ahora no me acuerdo, pero ponele que el estudio te tira que la película está hecha en 7 tomas. A nivel yo te puedo decir que la película está hecha en alrededor de 12, porque vi 12 cortes, pero hay algunos que la analizaron más y dicen que está hecha en 8 y que los 12 cortes que estoy viendo yo son diferencia de giro de cámara. Ah, porque esa de otra, yo soy productor de cine. Ah, mira. ¿En serio? Esa de otra. Wow. Y estoy especializado en edición de video, por eso. Esa es otra parte. Yo veo todas estas cosas. Claro, bueno. Entonces yo la quería ver como para decir, uy, quiero ver esto porque está recontra zarpado y lo vi, sí, está recontra zarpado. Sí, a nivel técnico es excelente la película. A nivel trama es un asco. No, bueno. Es una película más, nada más. Sí, pero es un... Lo que pasa es que tiene mucho de... que está hecha por los mismos actores. Entonces es como que es muy under la película, muy dramática. Hay partes que son medio locas. Está bueno, capaz, la historia del flaco y su delirio, que yo me acuerdo cuando la veía con Dani decía, ah, pero ¿tiene poderes? No, para mí nunca tuvo poderes, bla, bla, No, no tiene poderes nunca, está re ácido el tipo. hay una parte que te lo muestra muy bien, que es, al principio parece que tiene todos los poderes, pero hay un momento donde capaz está usando la telequinesis, entra el otro pibe, el socio de él, y ves que en realidad lo está haciendo con la mano, y ahí te das cuenta, decís, ya está, este no tiene poderes. Ajá. Está re loco nada más, digamos. Sí. Me gustaron, yo creo que sí, eso de las 16 tomas, es verdad, porque los paneos que se hacen de la cámara no se cortan, o sea, es como que la cámara es una persona más que está persiguiéndolos a ellos. Si sí, vos podés crear un plano espacial perfecto de la película considerando todo por donde pasan todos los tipos, pero aparte la película tiene cosas muy locas como poner ahí un cambio de cámara donde la cámara está persiguiendo al protagonista y es un ente flotante que lo persigue el protagonista y después en una misma toma bajando por una escalera hace como un giro de cámara y vos te das cuenta que la cámara vendría representando los ojos de otro protagonista que se cruzó de momento y es Ah, como que una cosa justo muy pasó loca por y ahí. muy... Sí, es muy bien pensado, está todo muy bien pensado y por eso deben haber puteado como 7 millones de tomas. Sí, olvidate. Lo tengo que ver. Me interesó eso No, no, no, es de muy la bueno. cámara como un personaje más. ¿Y qué opinan al final? Es muy debatible. Yo te digo, la peli me gustó mucho. Aunque yo sacaría el final. O sea, me lo imagino sin ese final. Que para mí no significa ni que. Para mí el tipo no tiene poderes nunca. El final es un No, final no tuvo, nunca tuvo poderes. simbólico. Claro, para mí el final es un final simbólico. Pero como casi que me molesta. Preferiría que termine así. 30 segundos antes de la película, créditos, chao. Y que no haya ni ese simbolismo medio raro, ni esa ambigüedad. No, para mí, no sé qué aporta al final. Eso es lo que me pasa con el final. ¿Cuál es el final, Santi? ¿Cuento el final? Sí, ya dije que iba a haber spoiler, o Al sea. final de la película, después de una escena excelente, el Sí, tipo pero una parece. escena excelente, pero por el mismo tema este de nunca cortar y nunca Bueno, no pero. hacer plano, es una toma de pantalla verde que es obvísima. Que se ve medio choto, creo que es la peor toma de todo, pero estamos considerando que tuvieron que hacer una pantalla verde de 14 kilómetros No, pero y yo estoy hablando proyectado. de. Yo, para mí, la mejor parte de la película es cuando él sube al escenario por última vez. No quiero spoilear todo, pero esa escena, Ah, sí. Esa es cuando buenísima. estrenan la obra, a mí se me aceleró el corazón de una forma que jamás me pasa viendo una película. Pero que sí me pasó a veces viendo teatro. Estamos Muy. abiertos a spoiler, no, no, ya Bueno, cuando avisé. el tipo sube cansado al escenario, que con toda la intención de pegarse un tiro. Y vos decís, venís de lleno, estuviste ahí con la cámara, qué sé yo. Y yo la verdad no podía creer que iba a pasar eso y me puse mal, Yo porque ahí no sabés qué va a pasar, que va a pensé que lo terminar. iba a matar al otro pibe. Bueno, justamente, no sabés qué va a pasar y no sabés cómo va a terminar la película. Ajá. Lo que pasa es que él sobrevive a su intento de suicidio. Sí. Y mucho spoiler, ¿no? No, no, no, Y. no, no. No estoy de acuerdo que sobreviva. Y ahora te voy a contar por qué. Ah, bueno, interesante. Sí, sí, Pero y sí. después de que Es sobrevive y otra está manera como de todo verlo. saliendo bien, Ajá. claro, es como que él se trata de suicidar de vuelta, pero la ves a la hija mirándolo por la ventana como si estuviera volando como por la ciudad. Claro. Ese último detalle, digamos, que como te digo, yo lo veo como una cosa simbólica, qué sé yo, Es a verdad que mí también me. estamos hablando de la hija que estaba a punto de recaer en las drogas, entonces como que... Claro. Sí, bueno, a mí me pasa eso, me pasa como que el final es como, me da tanta paja interpretarlo que prefiero ignorarlo, esa es mi queja. No, pero Tanto gustaría que esté, digamos. eso es culpa de Arrini, tú. O sea, el tipo hace esas cosas al pedo, que le gusta que la gente piense al pedo, cosa que ni a él se le Claro. ocurren. ¿Vos viste Inception? Para mí, que vos viste Inception, viste lo de Trompito y te enojaste. No, no, es que yo lo de Inception lo interpreto como... No, no, o sea, entiendo el paralelismo, pero no, no me enoja lo del Trompito, porque yo entiendo que es a propósito. Y ahí, de alguna forma, entiendo por qué es a propósito. No sé si se entiende. En Inception... Sí. Leonardo DiCaprio se saca de encima la preocupación de si está en el mundo real o no y se dedica a disfrutar, que llegó con sus hijos, y eso es lo que tendríamos que hacer todos con el final de Inception, no importa. Yo en Inception vi el trompito girar, escuché el ruido y dije, me chupa un huevo. O sea, lo que está pasando en este lo que momento. Pasa es que, chicos, o sea, si fue posta o no, me chupa un huevo. A veces el final de una película no es la película. O sea, hay películas donde sí, el final es el impacto total, claro. Y hay películas donde, yo qué sé, el final es mucho más más un extra de lo que todo lo que pasó en la película. Mismo, bueno, estoy de acuerdo y pienso que es el caso de Birdman. Como claro, que el final no es lo más importante para nada. No, no, para nada. Para nada el final es lo que más importante. Que el flaco se iba a suicidar era lo más obvio que iba a pasar. O sea, ¿cuándo era la cuestión de la película? O sea, claro, ¿cuándo era? Ahora, comento mis dos perspectivas sobre el final. Mis dos entendimientos. Okay. También pasa con Breaking Bad eso, ¿no? Ahí estás, boludo, Cristian. Escúchame. El final de la serie no tiene. La última temporada no es nada. Para mí no es nada. No, yo voy a confesar que el primer episodio que vi de Breaking Bad fue el final. Wow. No. Wow. Wow. No, pero igual. Porque estaba pasando canales y dije. ¡Qué película interesante! ¡Película! ¡Qué crédulo que fui! ¡Qué crédulo que fui! ¡Por Dios! Para mí lo interesante de toda la serie es hasta la cuarta temporada, ya después va cerrando cabos, nada más. O sea, el final no es relativo, o sea, no te cambia nada. Espera. No vayamos al tema, que estábamos sobre Berman, si no después nos putean por... Es que sí, nos ha pasado que dije, che, pero cambian de tema constantemente, vamos a intentar cerrar. Birdman, drogas, Breaking Bad. Claro, está todo unido. Pero, para. Cuéntalo al final. Interpretación número uno. Birdman muere de un... ¿cómo se llama? Acá de un corchazo. En la parte de los fanfic. ¿Eh? Entramos ya en la parte de los fanfic, a ver cómo pensás que terminó la película. Muy bien, exacto. Birdman muere en un corchazo en la cabeza. El resto de lo que ve es fruto de su imaginación post-mortem, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué sostengo esta teoría? Porque cuando... Primero que la escena, mismo Pairo, me puedes dar un poco la razón, cuando están en la parte del hospital, está todo demasiado iluminado. Y la mayoría de las películas cuando muestran partes donde los personajes ya están muy iluminados, o es un sueño o está muerto. Sí. Segundo, que cuando, si se fijan, cuando Birdman ve la tele, cuando están viendo la tele que te muestra en la cámara, hay gente poniéndole velas. No le pones velas a una persona que querés que se cure, le pones velas a un muerto. Ahí te lo refuto. Yo también. Te lo refuto en las dos cosas. Primero, mi vieja prende velas. Cuarto, la iluminación del cuarto es producto de la hora en la que se filmó eso y de la posición de la ventana referida al cuadro de salida, que es un hospital que está enfrente, no, digo, que está en la misma zona que estaba el teatro por donde él hace la primera toma que parece que vuela. Él pasa por adelante de ese hospital. Ese hospital tiene un frente muy alto y donde come mucha luz. Aparte, él se saca, cuando se saca la parte de adelante de la venda, vos ves la herida que tiene, producto de la operación que dicen que tuvo. O sea, no está muerto en ese momento. Y lo de las velas es referido a la crítica que escribe la crítica en su momento, cuando llama esto como que es el más grande hito de teatral que se ha dado en años, y son todos los fans que tuvo que le están mandando cosas para recordarlo. Por la obra y por la película. Bueno, puede ser. Igual tengo la segunda interpretación del final. Birdman muere suicidándose, tirándose por la ventana. Hay gente que contradice esto, que dice que realmente voló por la cara de la piba y no porque cuando la piba se está acercando a la ventana, se empiezan a escuchar las ambulancias y la policía. O sea, es como muy obvio que el tipo, si no estarían todos sorprendidos porque voló, ponele en el final más fantasioso. Pero para mí, digamos, tratando de ser respetuoso, la gente que piensa que Birdman voló y que esto era una película sobre un tipo con superpoderes no sabe ver cine. Sí. O sea, me parece que Por no lo existe esa interpretación. que... Es un simbolismo y no es, ah, estábamos viendo una película de un tipo que podía volar, pero en realidad quería ser actor. Digo, no Así existe para como mí. bueno, esta no es hablando una del película sin de saber, superhéroes, o sea, de onda. sí, hablando del sin saber de mi parte, por lo que escuché de ustedes recién, porque yo la película no vi nada, pero nada, el título nada más vi. Mírala, vale la pena dentro de todo. Como culto, yo La qué sé. película trata de ¿No? un actor súper drogadicto En que la por película falta de trata éxito de... cae en depresión y se suicida. No, el tipo no es drogadicto, creo. La película trata sobre ponele Gilligan de la isla de Gilligan Sí, o sí. ¿cómo se llama? O Adam West de Batman, que son esos actores que en su momento Mostrados. hicieron el hitazo de la Michael Keaton, ultra el mismo y Michael quedaron Keaton en hizo Batman. eso. Claro. Sí. Y quedaron en eso y nunca más salieron de eso. Bueno, trata sobre eso de un actor que quedó ahí 20 años y está después. tratando de remontar su vida haciendo una obra de teatro que nada que ver. O De sea, eso trata la película. No Berman trata de es otra cosa. un superhéroe que él interpretaba hace 20 años, temporalmente en la película. Tuvo mucho éxito y dejó de hacer esas películas y supuestamente, viste como siempre pasa que cuando un actor hace una muy buena película, después queda como un tipo de culto. Claro. Y 20 años después, bueno, él tiene digamos, estudio en Broadway, su teatro, y él hace, digamos, quiere recuperar su fama porque está en picada, aunque él sea una persona que tiene mucho prestigio, no está ganando un carajo. No porque hace años que no labura, porque Claro. dejó de hacer eso y nadie lo toma para laburar de nada. Claro, pero está con lo del teatro, o sea, en teoría está laburando de eso. Sí, es la obra de él, pero no es su teatro. Claro, bueno. El tipo invirtió todo lo que tenía para poder sacar la obra adelante, pero si le llega ahí mal, se va a la lona. Claro. Bueno, Claro. justamente sobre eso. Y la drogadicta es la hija, que bueno, supuestamente está en recuperación, y es la plena explicación de por qué sonrió hacia arriba, porque la flaca entró en un shock terrible. Y bueno, nada. Lo que me pareció bastante innecesario fue cuando se la movieron a la hija. Me pareció totalmente innecesario. O sea, sí, porque no. Apoya el morbo de la película, porque la película tiene cierto morbo. Es una película que es bastante realista. O sea, le podría llegar a una persona a pasar a una persona en su delirio, y lo que pasa alrededor de este Flaco Berman tiene matices muy cotidianos, muy naturales, y capaz que lo que sería el archienemigo de él, que es al mismo tiempo el actor que él contrata para protagonizar su obra, tiene esa cosa de mercado, que Berman es más purista y él es más hijo de puta, y todas esas cosas, tiene su dosis realista, pero hay cosas que yo creo que hubiesen sido innecesarias, ¿Puedo como subir esta. la apuesta? Dale. Porque hablando del morbo, hay otra parte de morbo que es muy rara, que es cuando la novia de él y la otra actriz se ponen a apretar un poco. Que por un lado es como, por un lado es la fantasía del público, y decís como, así es la gente del teatro. Pero pienso, y se me ocurre a mí, que por ahí todo lo que pasa donde Birdman no está en escena es fantasía del chabón. Y lo que estamos viendo cuando el tipo no está ahí, él se lo imagina que pasa, de alguna forma, ¿no? No sé. Entonces, como decirte que por ahí muchas de las cosas que vemos en la película son lo que él piensa que tal vez está pasando. Como que en ese sentido tira fantasía desde el principio de la película. Eso es lo que quiero decir. Como que por ahí en toda la película hay una trama de fantasía con esto morbo y con las cosas raras que pasan. Yo Lo estoy tiro tirando ahí, unos ¿no? Solo eso. flashes impresionantes con lo que me están diciendo. Estoy flasheando de una manera. Tenés que verla, No, ese, mirá tenés la que verla. película que es muy buena. Che, Pairo, ¿qué opinas sobre la idea de Santi? Me suena bastante factible. Sí, pero no, sí, o sea, puedes llegar a ser como no. Lo que apoya la teoría de él es el tema de la música incidental de la película, que es buenísima. Como cuando el tipo empieza a escuchar en su cabeza como la propia melodía de la película, la gente tocando o los flacos que tocan batería, y vos empezás a escuchar la música de batería y la cámara lo va siguiendo a él, y el tipo por ahí gira una esquina. Y en el fondo ves que hay un flaco realmente tocando la batería en una esquina. Que vos Sí, decís, es buenísimo. no, es muy bueno, pero vos te lo ponés a pensar, ¿y qué hace ahí ese flaco? No, bueno, tiene una explicación, porque hay varios locos que andan por las calles de Broadway y te los Sí, muestran. pero el tipo está en una esquina adentro de un teatro cerrado. O sea, ¿qué haces ahí? ¿Y cuántos hay de, yo qué sé, ponele más pobre, ¿no? Pero en las calles de Florida, con eso, esa múltiple cantidad de instrumentos, tocando y ganándose los mangos. Sí, pero el tipo está dentro del teatro. Está adentro del teatro. Está en un pasillo con una puerta que da a la calle. La puerta está cerrada y el tipo está en el fondo del pasillo. Bueno. Bueno, por estas cosas es que le dieron el Oscar, ¿no? Bueno, para. Voy a dar una idea que se me acaba de ocurrir. Le estoy hablando ahora al oyente, a vos, oyente, estoy hablando. A vos que nos Vas estás a ver la escuchando. peli, claro, vos que nos estás escuchando. Te desafío de mi parte y de parte de Levadura Podcast. Si viste la película, si no la viste, mírala y No la escribinos viste, tu te estamos opinión. reclamando. Claro, y escribinos tu opinión, ya sea en iVoox, en Facebook, en Twitter. Mandanos tu opinión del final de la película. ¿Cómo lo interpretaste? La interpretación. Sí, la cuestión es que no va a querer porque ya le expoliamos todo lo que pasó. Sí, pero va a haber gente que se acopa, yo Sí, creo. sí, sí, sí. Recuerden que el final no es lo. De hecho, ¿vieron House of Cards? Sí, supongo que sí. Yo no. Sí, sí, No tengo sí. Yo no, Netflix yo no y la vi. no me puse a verla. Bueno, Santi, ¿viste el tipo este, la mano derecha de. Ah, de Sí, Frank? Bueno, sí, sí, sí. hay un video que hace acerca de los spoilers, el tipo. Donde cuenta que realmente que te spoileen quién muere en una serie o qué es lo que va a terminar pasando, no es su problema. Lo importante es cómo. Y termina con, Frank va a ser presidente. Ya te lo spoileé, te dice. Pero cómo es lo que importa de eso. Y eso me gustó bastante, más allá de los pendejitos boludos que andan ahí spoileando todas las cosas. Me gustó bastante la apreciación de que es verdad que hay muchas cosas en las que un spoiler no te cambia nada. Lo importante es el cómo, que es parte de lo que veníamos hablando. El final de una película o el final de una serie no cambia nada. O sea, lo importante es el cómo pasa todo hasta que llega a ese final. No sé si ustedes opinan Claro. así. Sí, yo opino lo mismo. Yo ya te dije, vi Breaking Bad empezando por el último episodio. Claro. Y cuando me enteré que era una serie dije, no, tengo que ver esto. Y lo vi y dije, wow. Sí. No, nunca me esperé viendo el episodio final Es que bueno, cómo termina la serie. el final de Nunca me lo Breaking esperé. Bad, el final de Breaking Bad, no lo vamos a esperar porque ahí sí nos van a odiar todo el mundo, Sí, es totalmente. esperable. Es como vivo a pasar. O sea, no, no, no. Te demuestra que lo que importaba era el resto de la serie. O sea, cómo llegan a todo lo que llegan. Ni siquiera el final explica, el final es una conclusión de todo lo que pasa, o Claro, sea, pero es un yo aún final. así viendo ese final me imaginé una serie completamente distinta en la cabeza. No, Cuando me no. enteré que era una serie. Claro, sí, porque bueno, no se parece en nada. Y cuando vi la serie dije, esto es una genialidad. Bueno, ¿qué otras pelis tenemos o series? ¿Vieron Ahí. Old Dale Boy? ese. Sí. ¿Vieron Old Boy? Es una película La coreana que tiene su original, adaptación, sí. claro, que La tiene su vieja vieja adaptación Old estadounidense, que es muy mala la adaptación estadounidense. No la mire, En mire la comparación, sí. coreana, mucho mejor. Yo no lo vi. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente trata de un tipo, sin explicarte el motivo de por qué, es encerrado durante 15 años en una habitación en la que lo alimentan y lo drogan para dormirlo y limpiar la habitación. Así durante 15 años, hasta que justo de cumplirse 15 años, lo liberan. El tipo mientras tanto se va tratando de escapar, hace un super túnel, todo, y justo el día que está al borde de escaparse, lo liberan. ¿Y qué pasa? Pero nunca le dicen nada. Nunca le dicen nada. Pero lo alimentan y lo drogan, no sabe ni hablar, flaco, supongo. No, pero no nació ahí. Levantan. No, el tipo no nació ahí, el tipo no nació. Ah, yo pensé del nacimiento. No. El tipo era algo, pero vos no sabés qué. Y un día lo levantan de la calle, y el tipo lo encierran ahí dentro sin decirle nada y lo dejan ahí dentro 15 años. Y durante todo ese tiempo el loco entra como una especie de estado onda Conde de Montecristo de ¿por qué mierda estoy acá? 15 años viendo tele. Sí, porque encima viendo Gran Hermano. El tipo tenía una televisión y veía las cosas que pasaban afuera, no estaba totalmente aislado de la sociedad. Tenía DirecTV, veía los últimos, sabía todo sobre Gran Hermano y claro. El bar, pero nada más. El tipo no podía salir, ese era el tema. El tipo nunca salió en los 15 años. No veía ni la luz del sol. Ajá. Y ya en un punto ya te quedás como pensando de lo que me está mostrando en posta o... Y, pero o ¿cómo sigue? ¿Cómo transcurre la historia? El tipo y empieza... Y va transcurriendo cómo el loco... O sea, el loco quiere averiguar por qué lo encerraron en 15 años, básicamente. Ajá. Sí, cuando sale lo primero que se le ocurre es tratar de averiguar por qué. Ok. Y por la comida que le daban al tipo en un... Empieza a buscar, ¿cómo era Pailo? No me acuerdo bien. El tipo, es así, ¿cómo? Al tipo le daban de comer todos los días unas empanaditas chinas. las mismas. Todos los días. Entonces el chabón empieza a ir a todos los lugares de empanaditas chinas de Hong Kong o donde sea que están. A buscar el sabor. Exacto. Sí, exactamente, eso hace el tipo. Yo justo de casualidad la vi hace poco y es una película tan buena que casi no quiero contar nada. O sea, no contemos nada porque la película es muy buena. Aparte ya se importa si contás cosas. ¿Cómo se llama? Sí. Repitamos el nombre. All Boys. All Boys. All Boys. ¿Cómo? No, Boy. All Boys. Singular. Digo esto de video repetir porque a veces me pasa que yo estoy escuchando un podcast y de repente me distraje y están hablando de una película genial y terminan sin mencionar el nombre. Entonces es como que necesito que lo vuelvan a decir. ¿Viste? Es como, claro. Y está, pues no da, es una paja de ir para atrás, y menos con el iPod que es un bardo. Pairo, ¿querés decir alguna película que hayas visto, alguna serie? Película que vi la semana pasada hicimos el informe de Focus, la última de Will Smith. Ajá. Es como, o sea, levante la mano quien vio Ocean Eleven. Yo. No, bien. Yo tampoco. No. Levante la mano quien vio Hitch. Yo. Hitch es la del que seducía y todo eso. Sí. Yo la vi. Yo la vi. Bueno, Focus es una mezcla de las dos películas. Bueno, la otra no tengo idea. Sí. ¿Qué se trata de la otra? Es el escuadrón que arman para... que son ladrones. Ajá. Son 11 ladrones que arman, que se organizan para robar algo. Y esto que se organizan para voltearse una mina, boludo. Claro. 11 personas se organizan para voltearse una sola mina. Si nos organizamos, dijeron. Alguna de nosotros le va a dar la pelota. Todos en un bar. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Es una buena táctica. Es una buena táctica. Sí, uno de cada 10 hombres son elegidos por esa mina. Uno de cada 10. Ay, Dios. Pero bueno, se puede hacer. La estadística dice que funciona. Puede ser. Bueno, Pablo, no te voy a hacer repetir lo mismo que repetiste allá. Si quieren, vayan a ver el episodio de Persona No Se Caes, donde lo tenés. Sí. Es que vos hablás de un montón de cosas y no parece que se trate de un único podcast. Yo creo que claro. Con levadura debe pasar lo mismo. O sea, pero... El loco saca demasiadas cosas y no se puede. quiero ese episodio de 6 horas, Pairo. Esos varios episodios. Sí, por favor. Son tiró por ahí. Quiero... En mi casa. De hecho, el día que... De los que los quieren. Vamos a hacer un súper especial cuando sea la Podfest. Vamos a encerrarnos, como dijimos, en un galpón. Creo que no lo dijimos. Esto. En un galpón esa llamado parte, casa. No la tenía que saber. Claro. Eso sí es un spoiler. Bueno, va a haber un súper especial donde estemos Pairo, Santi, Edu, Cristian. No, mientras están todos con las camisetas azules de levadura, claro. Nadie pasa y secuestra. Claro. Vamos a hacer, capaz que incluso cubramos allá la Podfest, capaz que hacemos algún episodio allá adentro. Estaría lindo, estaría lindo. Variando, que haya eco de alguna manera. Claro, claro. Según Goldstein, por ahora somos 334, entonces como que en un momento se nos fue de la mano. Uy, Dios. No sé, que haya autos pasando al lado del podcast. ¿Hay 334 podcasts? Según lo último que tiró hoy en el Twitter, pero no sé locura, si la matemática es muy amiga de Goldstein, no sé. Me parece que hay 334 podcasters que hacen, no sé, 300 podcasts. Claro, eso puede ser. Poner si hay 334, mañana mismo me pongo a hacer 16, así 350. Hace 16 podcasts, viste, distinto. En una noche. Bueno, cosa, ¿cómo se llama? Edu tiene Tereré Podcast y ahora está haciendo de todo un podcast. Así está haciendo dos. Tres con nosotros. Tres con nosotros, claro. Sí, es verdad. Así que bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces pasamos a la serie que tengo ahí metida en el tintero, de la cual no sé quién estuvo en desacuerdo de que estaba buena. Espero que no haya sido Cristian, que se acaba de ir. Better Call Saul. ¿Quién era el que se estaba oponiendo a...? Yo soy Santi. No llego a decir que no está buena. Tengo una opinión, pero hablá vos primero y después yo hablo. Bueno. ¿Qué serie puede ser cortó? ¿Qué cosa? Yo le digo, llamá a Saúl. Para, hablan los dos juntos. ¿Qué cosa, Pairo? Que no escuché el nombre de la serie porque se cortó. Better Call Saul. O mejor llamá a Saúl. No, ni idea. Ni idea. Es la serie spin-off de Breaking Bad, básicamente. Saul Goodman de Breaking Bad, ¿cómo llegó a ser Saul Goodman? Uh-huh. Ah, bueno. Es una serie que, la verdad, tenía mucha pinta desde el inicio y más por lo que era, que iba a ser una mierda, así, clavado. O sea, porque era como un spin-off de un abogado que, si bien era muy bueno en Breaking Bad, sin Breaking Bad era como una cosa... Pero la verdad es que resultó ser excelente. Y vamos a detallar porque, en la cual Santi después me va a contradecir en todas estas cosas, pero de eso viene el podcast. No. Básicamente... Eso, de eso se trata el podcast, de romper amistades. Claro. No, la verdad es que este está saliendo excelente. Empezó medio choto con todos los quilombos de Skype, pero la verdad que está saliendo re bien. Ahora vos, oyente, si tenés a alguien cerca, cagalo a trompada. ¿Por qué? Para romper amistades, qué sé yo. Romper amistades, el levadura. Está el que... bueno, es parte de lo subliminal del podcast. Estamos ordenando que mates a tu amigo. Claro. Claro, es algo así como, bueno, voy a hablar de lo que se trata, a ver, el colzón mata a tu amigo, Solman. Y y bueno, la historia se trata sobre un abogado, mata a tu amigo, que bueno, era el de Breaking Bad, mató a tu amigo. Y bueno, no vamos a estar así, no me sale. Ahora imagino un escenario donde un francés se sube a un avión y está tripulando el avión y está escuchando cargado de 150 personas y mientras está escuchando Levadura Podcast. Ah, muy re bien el aire, mata a tu amigo. Un francés que no sabía español y lo único que sabía era esa frase. Entonces, kill your friend, si la estás escuchando desde... Voy a aprovechar que cuando se vaya al baño y voy a matarlos a todos. Ojo que después esto lo escucha gente con poder y nos mete a todo en cana por todos los aviones que se estuvieron cayendo últimamente, ¿no? Mirá si esto lo escucha Berman y empieza a alucinar y después mata a todos y no, dice, Berman es culpa de los podcasts. Y se tira. Los podcasts hacen violentos a la gente. Sí. Bueno. Ese es un buen punto para debatir. Es un buen punto. Para mí. No sé si dije ya que, hablando de los podcasts que mi gato Dinamita nos mencionó. Sí, lo dije, sí. Lo dijiste al principio del podcast. Bien, dijo Levadura Post. Yo los quiero saludar porque en su momento yo dirigí una página que se llamaba Mi Gato Hervido. ¿Y de qué se trataba? No iba a chupar en la temática, pero me encanta la imagen mental de un gato y una dinamita, es buenísimo. Claro, creo que es por la canción esa, Mi Gato Dinamita. Chicos, nos vamos por las ramas, chicos. Sí, nos vamos por la mierda. Volvamos. ¿De qué estábamos hablando? Sí, de juegos. bueno, Pairo, contanos los animes que estuviste viendo. Me dejaste colgadísimo. Eso, lo estoy colgando más todavía. Che, este va a ser el podcast más largo de todos. Vamos 43 minutos y lo cortamos por todos lados, así que... Lo único que le quedó al oyente es mandó a tu amigo. A tu amigo. Claro. Bueno, me estoy quedando sin energía ya. Se nota que estamos haciendo muy largo. Bueno. Dale, que tengo que grabar otro podcast después de que termine. La idea es cagarte toda la energía. Sí. Bueno, Better Call Saul, man. Se basa en el abogado de Breaking Bad, pero desde sus inicios. Está muy bueno, o sea, te cuenta desde cómo él empezó, y la verdad que es la historia de un flaco que se rompió el orto para llegar a ser lo que después fue un abogado medianamente exitoso. Claro, mini spoiler, el tipo no se llama Saul desde el principio. Claro, se llama... ¿Cómo mini se llama? Spoiler. Jimmy, ¿no era? Jimmy, me parece, sí. Era el nombre menos serio del universo. Y otro mini spoiler, él no, obviamente no arrancó así de adolescente, era un tiro al aire. Y el que lo puso en abogado era una persona que terminás odiando en la serie. Pero nada. Sí, es verdad, eso tiene. Sí. Aunque ahora le estoy tomando un poquito de cariño por las últimas cosas que están pasando. Como que está reviviendo un poco. Pero bueno, nada, de eso se trata Better Call Saul, man, de Saul. Lo que tiene es que siempre fue un estafador, entonces... Las formas que tiene de ganar, de salir ganando de todas las situaciones, es que siempre tienen una manera loca de salir. O sea, medio valga la redundancia. Pero nada, te cuentan la historia desde los inicios. Y eso está muy bueno. Eso es algo que se valora mucho de la serie. Sí, está bueno. Ahora la opinión de Santiago... Sí, dale, debatamos. La serie Better Call Saul, man, te cuenta la historia desde los inicios y eso es lo que está muy mal con la serie. ¿Por qué? Porque llegas a Breaking Bad, te cruzas con este abogado chanta, copado, que se viste raro y decís, qué personaje más bueno, quiero más, mucho más. El loco puede hacer personaje. Todo legal. Claro, vos decís, este flaco la tiene clara, quiero que le tiren un millón de juicios distintos y que los gane todos, y quiero ver cómo hace y lo chanta que es. Y en vez de eso, rebobinaron como 10 años, nos dieron antes de que él sea eso, y además antes de que él sea eso también, porque tenés la historia de antes más los flashbacks de antes, es como el origen del origen. Y... no es lo que yo quería ver un Saúl exitoso resolviendo y siendo chanta, cagando a todo el mundo y pasándola bien, y pensar qué capo es este chanta, y en vez de eso tengo como un tipo que está ahí lidiando con su vida, no es Saúl, y no es lo que yo quería, aunque estoy viendo la serie, y la juzgo por sus méritos propios, y la voy a seguir viendo, no es lo que yo quería. Y espero que en algún momento lleguen a darme lo que yo quería. Sí, y tengo mucho miedo de que eso no pase. En algún momento ese personaje Godine que vos estás viendo que no te gusta se va a convertir en el Saúl que vos querés que sea. Claro. Claro. Pairo, justamente. Pase ese clic, te va a recopar y te va a volar el cerebro. Pero mirá si no renuevan para una segunda temporada. No, van a renovar. Va a sacar. Sí, Saúl saca mucho. ¿Breaking Bad de fondo? No creo. Yo lo estoy viendo por Netflix, que creo que es la única manera en que se ve. Sí, y Netflix ya se apropió de la serie. No, bueno, afuera está en otros canales. O sea, está en AMC, creo. Ah, bueno, pero AMC, bueno, es claro. Creador. No, mira, yo la veo por medios nefastos, digamos. Por medios, vos lo ves por Kikas, por Torre. por estas cosas. yo decidí pagar Netflix un poco por comodidad y no sé. Digo, bueno, los flacos se están esforzando, me están dando una buena serie y lo voy a pagar allá afuera. Compartamos Netflix. Buen servicio. Sí. Vale la pena darles un peso. Dan un buen servicio. Dan un buen servicio. Yo sí tendría, si tuviera la posibilidad, le daría ese peso, pero no puedo. No manejo las finanzas de mi casa. Claro. Pairo, ¿qué opinas de, justamente, escuchando todo esto, o sea, que estás de acuerdo con la idea de Santi de poner un abogado que ya empiece desde el éxito? ¿No está bueno también esto de que empiece desde los inicios? Ver un toque del barro del tipo, pero capaz que 6 capítulos de barro y después que remonte, porque si no, si es una temporada entera de barro, no sé si los que no son muy, muy fan la van a bancar. Es un barro que da gusto. O sea, no es un barro de el tipo se queda sin nada en cada capítulo. O sea, el tipo empieza claro, a ganar. No es que el tipo cae a lo más bajo todo el tiempo. Claro. De hecho, ahora está con el tema del derecho para ancianos y todo eso y ya no está tan en el barro. O sea, es el proceso de aprendizaje del tipo, básicamente. Claro. Está mostrando cómo el tipo aprendió a ser Saúl. Claro. Y Una sensación que estoy teniendo yo es que me encantaría ver que sí lleguen, pero no los veo llegando de este personaje a ese personaje que sí, era Garca casi sin ninguna culpa. Van a llegar porque dijeron que va a haber un spin-off con Breaking Bad. Con, sí, sí. Va a haber, pero no, está confirmado que, ¿cómo se llama? Jesse y Heisenberg, digamos, y Walter, van a aparecer. Lo que digo es, no digo de forma temporal, pero en Breaking Bad vimos un tipo que empezó bueno y se volvió malo, por así decirlo. Claro. Nosotros ya vimos en qué se va a convertir Saúl. Tres capítulos. Bueno, sí. Breaking Bad le toma 3 capítulos. Sí, pero... El tipo fue siempre un hijo de puta. Siempre. El tipo arranca en el barro y en la mitad del primer capítulo ya lo ves saliendo del barro, entonces... Igual, Santi, y acá te voy a atacar igual fuerte. Igual es distinto la parte, para mí, de Walter White. Sí, o sea, es distinto. De lo que es motivación. Santi, de acá Jimmy te... a Saúl. Acá te ataco fuerte. Ver el Call of Saul no es Breaking Bad y está perfecto. O sea, son dos series completamente distintas. Sí, eso está bueno. Pero, bueno, ese es el punto. El tipo pasa mucho tiempo en el barro como para no ser parte de la propia serie. Un spin-off, por más que sea parte de una propia serie, se tiene que poder bancar por sí mismo. Se tiene que diferenciar. Y no sé si va a poder levantar suficientes fans una serie sola con un personaje que pasa en el barro la mitad del tiempo. Por más de que vos seas fan de no sé qué, es cosa de que la historia lo aguante solo a él. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es una serie que da mucho que hablar. Yo creo que, más allá de... Hablemos un poco de lo técnico, ya que, Pairo, aprovechamos... que nos comentaste que sos un poco profesional en esto, o completamente. No, profesional no, pues estuve, o sea, la facultad la terminé, pero me dedico a algo totalmente diferente. Bueno, pero tenés experiencia. A nivel claro, vos tenés el conocimiento que nosotros no. Claro, a nivel técnico, ¿cómo...? Puedo cobrar. Claro, no sé si... Eso es el plomero. ver el Cold Soul no la viste todavía, ¿no? O sea, no viste nada. No. Claro. Bueno, y me quedé en la primera temporada de Breaking Bad. Bueno, Breaking Bad, a nivel técnico, ¿qué te parece? Es muy buena Breaking Bad. O sea, ¿qué tiene...? Es muy buena. Por más de que arranque muy barata, tiene una narrativa muy, muy buena. ¿Y qué podrías llegar a valorar de lo que viste la primera temporada, así, en lo más técnico, digamos? El cambio de sin hablar de la serie, sino hablar de los tecnicismos. Claro, que está bueno eso. De lo técnico, que en un primer momento la serie tenía 2 pesos para hacer todo y lo exprimió de una manera horripilante, sacó jugo de las piedras y no sé, creo que la hicieron con 4 cámaras solamente y con eso les alcanzó y es recontra rescatable en ese sentido. Tiene una música muy buena, el editor tenía la re idea de lo que estaba haciendo cuando cortaba un capítulo. Pero aparte de eso, como ya te dije, vi hasta ahí, no sé más nada, pero todos me dicen que es una serie impresionante y no voy a andar discutiendo lo que todos dicen y yo no vi. Claro, no, está bien, está bien. Bueno, cerramos sección. Bueno, desde el punto de vista, para última cosa, desde el punto de vista de algunos que yo no lo comparto, dicen que la primera y la segunda temporada son muy buenas y después decae, o que la primera es muy buena y después decae. Para mí es todo lo contrario. No sé, o sea, no, la gente usa la palabra decae con mucha facilidad. La gente es pelotuda. Sí, eso lo sabemos. Decae. La gente se cansa rápido y no acepta que las cosas tienen una trama y que de vez en cuando la trama baja para en favor a otra cosa. La realidad es que la primera temporada de cualquier serie tiene un hype impresionante, que no puede levantar en la segunda, tercera temporada, las siguientes, porque la trama de la serie la ves en la primera. Y sí, no, obviamente no te pueden contar de nuevo algo que ya te contaron. A vos te... Por los ojos te entró la primera temporada. Si te encantó, es imposible que las siguientes te gusten más que la primera porque es la base. Por ejemplo, pasó con Dexter. Dexter dice, no, decayó. A mí no me parece que decayó. La primera temporada fue muy buena. Dexter el asesino, no el dibujito. Sí. La primera temporada fue muy buena, tuvo la intensidad que tuvo, pero si la segunda hubiese sido la primera, hubiese estado igual de buena y hubiese tenido la misma intensidad. Lo que pasa es que por ser la primera, tiene una intensidad muy diferente porque nunca lo viste. En cambio, ya cuando empezás la segunda, y en esto apoyame, Pyrof, decime qué opinas de esto, porque entra justamente dentro de lo técnico también. Cuando empezás la segunda, ya venís con un personaje conocido, una estructura técnica de, yo qué sé, de que te acostumbraste a las cámaras, a la forma en que hablas a los personajes, cómo se desenvuelven. Entonces ya no es lo mismo que la primera, que tuviste todo el hype del mundo. Sin mencionar que la primera la hacen con un presupuesto mucho menor, por lo tanto tienen que jugarse más con narrativa. En la segunda ya le podés meter un tanque y explosiones nucleares, lo cual ya podés decir, bueno, podemos tapar esta falta de esfuerzo con una enorme explosión a lo Michael Bay. Ah, una serie por Michael Bay. Sí. Sí, bueno, sí, es así. A mí lo que me gustó, hablando de Breaking Bad, es que la primera temporada, hablando de la primera y segunda temporada, nada más para no irme por las ramas, se centra bastante en lo que es Walter y Jesse. La relación entre esos dos personajes. Jesse va a morir en la primera temporada. Eso creo que lo saben todos. Sí, eso es... No, igual no pasa. No pasa. Lo iban a matar y listo, pero... Y dijeron, este personaje nos está dando platita. y en la segunda temporada se amplía un poco más la serie. Se va más a lo que son los demás personajes. Más dentro de la familia de Walter y de los amigos. Pero se amplía más la serie. Bien no tiene absolutamente nada que ver, estructuralmente sí. ¿Vieron la película El Juego de Miedo? Tiene un efecto también así. Empezás desde un cuartito, después te cuentan más sobre lo que rodea, después te cuentan la historia. En Breaking Bad pasa lo mismo. Empezás desde Walter White, después empiezan la historia de los traficantes, después te cuentan las grandes redes. O sea, es como que va desde lo chiquito a lo más grande. Así es. Eso es una cosa que valoro muchísimo de las series. Bueno, chicos, vamos cerrando el podcast. Pasaron muchas cosas. No aprovechamos mucho Pyro, la verdad que no hablamos mucho de anime. Sí lo aprovechamos, me gustó mucho el tema de lo que estudió. Conocimientos técnicos. Claro, lo técnico en el lado de lo que era la cámara, el guión y todo eso, que lo vamos a seguir aprovechando. Como no lo aprovechamos, Pyro, formalmente te quiero invitar al próximo episodio para que... Sí, vas a venir al próximo episodio. Vos sabés que no te podés negar en vivo. Va, no estamos en vivo, ese es el problema. Para que... Técnicamente. Quiero que sigamos hablando un poco de anime y bueno, ya como el próximo es de videojuegos, que charlemos un poco del anime y los videojuegos, o sea, cómo impacta. ¿Te parece? Vamos a estar todo el día hablando de erogues y juegos de pelea. Sí. Bueno, va a ser un episodio de ese tipo de episodios. Bueno, nada, mientras Pario se decide, no lo voy a matar a decidir ahora la respuesta. Nos vamos. Sí, me está presionando, me está presionando. Sí. Bueno, vamos a ir despidiendo, vamos a hacer un pequeño recordatorio del desafío de Birdman. Eso. Sí, de, sí. Vean Birdman. Queremos que vean, o si ya la vieron, vean, escríbanos. Vean Pollo Hombre. O su opinión sobre el final de la película. ¿Qué les pareció? Tal. No solo sobre el final, sino todo. Y bueno, capaz alguna opinión técnica, así como dio Pyro en la película sobre los paneos de cámara, pues se nota muchísimo que tiene laburo sobre eso. Y está bueno valorar yo, eso. Yo quiero ser el director de cámara de esa película, o por lo menos verlo en vida para recontracagarlo a cascotazo. Quiero plasmar mi envidia en un kilo de cascote y cagarlo a cascotazo. Porque es un hijo de remil puta y ojalá que muera de una manera horrible y que me deje su laburo. Pero qué tipo. Y su conocimiento, y su conocimiento. Sí, su conocimiento y todo. Bueno, a mí y me pasa lo mismo. Acaba la película. A mí me pasa lo mismo con Hotline Miami. A mí me gustaría cagar a cascotazos a los dos hijos de puta que crearon Hotline Miami y ponerme la piel de ellos. Dos, o sea, son dos personas, son un programador y un diseñador gráfico. No, no, no, se van muy a la mierda. O sea, los flacos me boludean. Me boludean literalmente en el juego. O sea, es impresionante. La gente de Denaton Game. Sí, sí, sí, sí, sí. Es genial, es genial. Bueno, chicos, nos despedimos. Recuerden de, si les gustó este podcast, escuchar los anteriores. Recomiéndennos, hablen de. Compártennos, hablen de nosotros. De nosotros y de Persona No Se Cae, que también es un excelente podcast. Claro, de Persona No Se Cae, que nunca, nunca no. Voy a alcanzar a la actualidad. La regla de Persona Se Cae, no hables de Persona Se Cae. No, la verdad que los chicos, bueno, se nota la experiencia de Pyro y de los chicos, llevan años en esto. Bueno, ya lo ven acá, Pyro, que los invitamos a cada rato. Experiencia es una linda manera de decir trauma, gracias. Experiencia y trauma, y humildad, absolutamente. La verdad que lo llevan muy bien y da placer escucharlos, a diferencia de... de otros podcasts como Tele Podcast. No, mentira. Claro, aprovechemos que no está Edu para. Claro, claro. Bueno, va a putear por esto. No, pues el autopalo suma, dale. Bueno, bueno, para hablar, si no, otro podcast, hablemos de todo un podcast para no solo dejar a Tele Podcast. Claro. Nada, sí. Bueno, nada, nos despedimos. Claro, nos despedimos. Si les gustó, compártannos, que es la mejor manera que tienen de ayudarnos a nosotros a que sigamos haciendo esto lindo que es el podcast. Claro, sí. La mejor manera es que traigan gente, que nos diga cosas. Con eso y con dinero. Con eso y claro, con dinero, sí. Pueden, mi cuenta de PayPal es maxib2007@gmail.com. No estoy jodiendo, es mi cuenta real. Así que ahí depositen todas las donaciones que quieran. Y bueno, y después yo se las reparto a los chicos. No, mentira. Sí se las reparto mentira, a los chicos. Se la va mentira. A quedar todo él. Me la quedo todo yo. Estoy hablando, me parece que estoy pensando en voz alta. Pero bueno. La vas a pasar a guaraníes y la vas a guardar en un publiquemos el podcast en Asia, que ahí vamos a tener un montón de gente. Claro. ¿Qué ibas a decir, Pyro? No sé, soy un ex, le tenemos que poner subtítulos. He hablado los dos y no les entendí un carajo. Así. Sí, posta. Pyro, primero. Digo, soy el mayor podcast exitoso en Travislavia. Travislavia. Y ese. Mandémosle a Asia con subtítulos, a ver si podemos llevarnos un poquito de, no sé, llenes, algo de eso. Un podcast Asia con Asia compra cada cosa que no sé. Y es un tema. Pero bueno, no queremos cortar este podcast. No, no sé, yo... No nos queremos ir, che. 2 horas y pico, no, vamos. Mata a tu amigo. Vamos, 2 horas y pico. Y Santi ya se durmió, me parece. No, estoy acá. Está ahí. Al final encontré mi cuenta de Twitter, así que si quieren putearme porque se sintieron insultados por algo que dije, las personas que no saben mirar cine o algo así, pueden escribirme a @SantiagoGilOK. Bueno, igual, más allá de eso, yo mi cuenta de Twitter actual ya no le doy pelota, así que escriban toda levadura. Todo, en general, sí, puten, sí. ¿No? Sí. Escríbanos a nuestras redes si le gustó, si no le gustó, si piensa que somos unos hijos de puta. Sí. @ LevaCast es nuestro Twitter, Facebook es Levadura Podcast, y si no, en iVoox, que también Levadura Podcast, o en iTunes, no sé cómo se funciona en iTunes, no tengo nada. En iTunes buscan Levadura Nadie Podcast sabe y salta. ¿Cómo funciona iTunes? iTunes es un misterio ahí. Lo que sí es importante, Levadura Podcast en iTunes les va a aparecer duplicado. Se van a avivar de cuál es, porque al primero que entren van a ver 10 capítulos y al segundo van a ver 14. Sí, estamos en el 14. Estamos en el 14. Así que vayan al de 14, si quieren escuchar todo, ¿no? Nada, bueno, feedburner.com. levadurapodcast.feedburner.com o feedburner.com/levadurapodcast, creo. A ver, vamos a sacarnos la duda porque. feedburner.com/levadurapodcast. Ahí está. Ay. Bueno, nada, chicos, chau. Adiós. Adiós. Adiós.